Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, un saludo y bienvenidos a este nuevo programa de Aquí, la voz de Europa. Os habla Miguel Blasco y estamos aquí informando de la actualidad nacional y europea, dando las noticias y las opiniones que no vais a escuchar en ningún medio de comunicación. Muchas noticias esta semana, muchas cosas de qué hablar. Sigue la explotación laboral en el mercado laboral español, especialmente en el campo. Hablaremos brevemente del tema de la Turquía y de la invasión islámica de Europa. También tocaremos la no formación de gobierno en España. Parece que no se ponen de acuerdo los partidos políticos. También os hablaremos de los papeles de Panamá. Y sacaremos su conexión con la creación del partido Podemos. Y finalmente, pues bueno, en clave, no sé si de humor o de terror, hablaremos de las leyes de ingeniería social que se están sacando de la manga, cada vez más radicales, nuestra clase política. Nada más, noticias y comenzamos. La proliferación de obreros con bajos salarios amenaza la economía del Valle del Guadalquivir. Un grupo de marroquíes acorrala y abusa de chicas en Lérida y después les roba. Grecia paraliza las deportaciones a Turquía ante la ola de peticiones de asilo. El patriarca de Siria declara: muchos de los que han emigrado a Europa eran terroristas. Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se reunieron en secreto a espaldas de Puigdemont. Conflicto diplomático con Francia tras un ataque a 5 camiones españoles. Graban una conversación entre banqueros del FMI conspirando para llevar a Grecia a la miseria más absoluta. La banca enfila el cierre de 9.000 oficinas a rebufo del Santander y BBVA. El rescate a Bankia duplicó los 22.000 millones de euros oficiales. Imputadas 2 letradas por alentar una trama de denuncias falsas de violencia de género. El Papa viajará a la isla de Lesbos el 15 de abril en solidaridad con los refugiados. 1.200 yihadistas han vuelto a Europa tras luchar en Irak y Siria. Empezamos a debatir sobre los temas de esta semana. Está con nosotros una semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes de Aquí, la voz de Europa. Ya la semana pasada tocamos el tema de la cada vez la peor situación del trabajador español, cómo está devaluando y degenerando a marchas forzadas el mercado laboral español, muy especialmente en el campo, y esta semana seguimos comprobando que la situación, lejos de mejorar, sigue empeorando. Leemos en elpaís.com el polvorín social, donde los jornaleros ganan 2,5 euros por hora. En el Valle del Guadalquivir, en provincias andaluzas, en la recolección de cítricos y otros productos de agrarios, la entrada masiva de mano de obra extranjera y la mala situación económica general en España está haciendo que los salarios directamente se hundan. Esta entrada masiva de extranjeros hace que mucha gente en el campo prefiera contratarles a ellos, pagándoles un salario muy inferior al que pagan al trabajador español, y las consecuencias para este trabajador español son, pues, que directamente se va al desempleo, y además entramos en un fenómeno de cascada en cadena. No es solo que el hombre que trabaja en el campo se vaya al paro, es que su mujer, que trabaja en un almacén, al proliferar también los almacenes ilegales, también se va al paro. Y con esta cascada, con este fenómeno en cadena, la crisis de los trabajadores en Andalucía y en toda España cada vez va a peor. No es un fenómeno solo de Andalucía. Aquí, el fenómeno que yo conozco un poco más, que es en el Levante español, también en la recolección de cítricos, cada vez se da más. Sustitución directa del trabajador español por trabajadores extranjeros. empresas de trabajo temporal haciéndose cada vez con una mayor porción del mercado laboral y, en resumen, un empeoramiento general y colectivo de las condiciones salariales y laborales. ¿Quién está detrás de todo este fenómeno de la importación masiva de extranjeros para devaluar los salarios, para empeorar las condiciones laborales? Mucha gente tiende a creer que es la izquierda, los partidos de izquierda, los prensa de izquierda es la que está detrás de esto, pero hay una ideología que está en un proceso de radicalización también muy importante, que es el liberalismo, que también está promocionando, incluso con más fuerza y con más potencia, esta entrada masiva de inmigrantes. Os voy a leer unos textos, unas frases muy cortitas, publicadas por el Instituto Juan de Mariana, que es uno de los think tanks ultraliberales más importantes que hay en España, sobre la inmigración. Os leo muy rápido. Dicen, Mises, von Mises, que es el profeta de los liberales, dijo, escribió en su libro Acción Humana que bajo un régimen de libertad económica y migratoria el individuo se desinteresaría por la extensión territorial de su país y eso favorecería la paz y la prosperidad. En cambio, el proteccionismo nacionalista y las restricciones a la inmigración obligan a cada ciudadano a fijarse excesivamente en sus fronteras. Los problemas artificiales del nacionalismo divisorio no deben ser resueltos sino disueltos. ¿Qué están diciendo con esta expresión de que los problemas del nacionalismo deben ser disueltos? Lo que están diciendo es que hay que importar masivamente en cada país población extranjera que no tenga nada que ver con las tradiciones nacionales, étnicas y religiosas de ese país para ir diluyendo poco a poco esa identidad autóctona del país receptor y finalmente que acabe desapareciendo tanto la identidad como la soberanía de ese propio país para implantar lo que buscan los liberales, un Estado mundial con libre circulación de capitales y personas, sin aranceles y sin ninguna cortapisa por parte del Estado para el gran capital internacional. Dicen, que, refiriéndose a Londres, el Instituto Juan de Mariana, que el 35% de los londinenses actuales han nacido fuera del Reino Unido y lo presentan como algo positivo. Dicen que es un lugar excitante donde no solo la oferta profesional es muy amplia, sino que son muchas las oportunidades para enriquecerse laboralmente. A ver, cualquier persona, cualquier europeo que haya ido a Londres sabe que aquello de enriquecedor tiene muy poco. ¿Es enriquecedor o es una oportunidad laboral y de crear empleo barrios como Molenbeek, estos guetos islámicos que se están formando en Europa? Más bien, todo lo contrario. Y finalmente acaba diciendo que las inmigraciones son catalizadores del crecimiento económico y del cambio. Pues esto es el liberalismo, una ideología que promueve estas inmigraciones masivas con la única y la oculta intención, como estamos diciendo, de precarizar el empleo, bajar salarios, privatizar servicios públicos, porque saben que esta entrada masiva de extranjeros acaba provocando unos colapsos que fuerzan a la privatización de la sanidad y de la educación y, finalmente, pues, como os digo, llevar a cabo y abrir la puerta a este Estado mundial que ellos buscan. Es muy peligrosa la extrema izquierda, esta que va con sus pintas de hippies, de tipo Podemos, porque también están a favor de este proceso, pero ojo, mucho ojo con estos dementes de traje y corbata llamados liberales que tienen igual o más peligro que esta extrema izquierda. Manuel. Pues sí, lo que estamos viendo ahora, aparte del drama terrible del paro, un paro que afecta a cerca de 5 millones de compatriotas, en un país pues relativamente de tamaño pequeño o tamaño medio, pues es el fenómeno de los trabajadores pobres. Cada vez hay más gente que estando atada a un trabajo, que teniendo trabajo, que dedicándole jornadas enormes al trabajo, jornadas muy largas, incluso de 10 o 12 horas, no llega, no alcanza para tener una vida digna. O bien porque en el núcleo familiar hay demasiadas personas en paro o con problemas de salud o con pensiones ridículamente bajas, o directamente porque el salario ni siquiera le alcanza para que esta persona viva. Este es un fenómeno que veíamos hace algunos años en algunos países como en Estados Unidos, donde veíamos pues trabajos verdaderamente mal pagados en algunas personas, sobre todo pues este tipo de situaciones de alguien que no tenía un lugar donde vivir y iba prácticamente mendigando cualquier tipo de faena para poder vivir. Pero ha llegado a España. Ha llegado a España y cada vez se acelera más. ¿Esto hay manera de pararlo? Pues no, a no ser que detengamos la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización no es un fenómeno amable al que se llega porque hemos llegado a tal grado de evolución que no hay más remedio que las fronteras se disuelvan. No, las fronteras se están demoliendo. ¿Y esto será positivo? Pues verdaderamente no. Llevar a todo el planeta Tierra el nivel de vida que hemos alcanzado los occidentales a día de hoy es imposible. Con lo cual, si dinamitamos las fronteras que nos protegen, si dinamitamos los muros y las puertas que están protegiendo nuestra casa, deberemos competir, por muy occidentales, europeos, blancos, mediterráneos, morenitos o como nos creamos que somos, tendremos que competir con el resto de trabajadores del mundo. La frontera sur de España es la frontera del mundo que guarda una mayor desigualdad en nivel de vida. Dentro de poco los trabajadores españoles, si no hay ningún tipo de frontera, deberán aceptar exactamente las mismas condiciones que aceptan los marroquíes en Marruecos. Esto es por lógica. Por lo tanto, todo aquel que apoya la globalización está apoyando nuestra ruina más absoluta y que nos encaminemos a una proletarización de los trabajadores hasta llegar a unos niveles que ni en el sistema comunista. Eso es a lo que nos están llevando. Por otro lado, este problema pues lo están imponiendo, como bien ha dicho Miguel, los liberales. Los liberales en su mayor medida. ¿Qué es lo que buscan? Analizando un poco esta ideología, veremos que esta ideología es una solemne, y perdón por la expresión, soplapollez. O sea, por mucho que ahora estén con sus trajes de chaqueta dándonos lecciones como salidos de las mejores universidades de Estados Unidos, es falso. Los que están imponiendo estas políticas liberales no son liberales, son los llamados neocom. Los neocom podrían ser neoconservadores, pero también neocomunistas, y no aspiran a un mundo con libre comercio. El libre comercio es algo que deja de existir en el momento en que un solo grupo bancario, en el momento en que un solo holding financiero, en el momento en que un solo trust empresarial tiene más fuerza, como está sucediendo ahora, que la mayoría de los estados, impone sus leyes, impone su monopolio, y los estados, ni siquiera los estados agrupados en organizaciones como la Unión Europea, pueden hacerles frente. Porque al final, en el mundo, todo esto de los derechos está muy bien, es fantástico, las normas, las leyes, pero al final lo que impera, como ha imperado siempre en la naturaleza y a lo largo de la historia, es la fuerza. Es el uso de la fuerza y la potencia militar. Y si España, Europa o las demás naciones no tienen potencia militar ni potencia económica como para hacer frente a estos trusts, finalmente deberán obedecer las normas que estos grupos nos imponen. El objetivo de los liberales, de los que están fraguando esto, no del tonto que se cree el cuento liberal, que es como el que se cree el anarquismo. Pues bueno, siempre ha habido gente para todo que cree. El liberalismo es una suerte de anarquismo económico, que piensa que dejando los mercados a su libre albedrío, pues todo puede funcionar y todo puede ir bien, porque el ser humano, en el fondo, es una persona que solo busca el enriquecimiento personal y que es, en el fondo, pues más bueno que malo. Pues no, señores, esto es verdaderamente una solemne tontería que no funciona, y los que lo están imponiendo, repito, lo están utilizando como un arma para descomponer a las naciones, como bien ha dicho Miguel, para destruir todas aquellas barreras, para disolver todas aquellas naciones que se oponen a su hegemonía económica. Por lo tanto, la gente tiene que darse cuenta que hay una relación directa entre todos estos grupos de derecha, todos estos grupos que se llaman liberales, y la precarización y el empobrecimiento cada día mayor del pueblo español. Señores, la única salida es un proteccionismo de nuestra economía nacional en un primer grado, europeo en un segundo grado, y por supuesto España reconstruyendo las formidables alianzas que tenía con todos aquellos territorios que han sido España en el pasado y que todavía se pueden recomponer las envenenadas relaciones, aprovechar todo este tipo de relaciones para tener una economía incardinada, potente, un comercio que ayude que unas naciones a otras, pero por supuesto planificado y dirigido al bien común. Decía Miguel que hoy en día tenemos una economía liberal. Yo creo que hoy en día lo que tenemos es una economía planificada, un socialismo dirigido contra el bien común. Es muy importante no caer en las trampas y en las mentiras de esta derecha liberal. Mucha gente de derecha o de centro-derecha, de buena fe, sigue a este tipo de gente, a los Jiménez Los Santos, al señor Juan Ramón Rayo, que es el presidente del Juan de Mariana, que os he comentado antes, y le sigue porque creen que esta gente es una especie pues de derecha patriótica que defiende los intereses nacionales de España o del país cualquiera. Nada más lejos de la realidad. El objetivo real de la derecha liberal es la destrucción de las patrias y de la derecha tradicional, por mucho que os pueda costar de creer lo que os acabo de decir. Os lo he comentado antes, esta gente directamente, uno de sus o su principal ideólogo, que es von Mises, lo habéis leído. Mi objetivo es diluir las naciones para implantar un Estado mundial sin fronteras, sin aranceles y con libre circulación de personas. Constantemente están atacando lo que ellos llaman el nacionalismo, pero no porque sea el nacionalismo separatista aquí en España, es el nacionalismo en general, el nacionalismo político, que puede acabar derivando en un nacionalismo económico que ponga freno a estos poderes globalistas internacionales. Además, ellos mismos muestran sus engaños. Aquí en España y en Europa defienden la entrada libre de inmigrantes, mientras al mismo tiempo son fanáticos del Estado de Israel, que lleva unas políticas de inmigración durísimas y que directamente no deja entrar a ningún inmigrante. Defienden la entrada masiva de productos chinos en Europa en nombre del libre mercado, cuando China es un país que sí, que su mercado laboral puede estar bastante desregulado, pero su gobierno en un montón de temas lleva políticas totalmente contrarias al liberalismo. Controla su moneda, controla su banca, controla la inmigración ilegal. No tiene nada que ver China con el liberalismo. Como os comentamos, las consecuencias de esta derecha liberal, pues las estamos viendo ahora. La reforma laboral, la última del Partido Popular, pues está llevando la precariedad al máximo y los salarios cada vez más bajos. Os acabamos de comentar la situación en el campo español. Nos dicen que estamos creciendo mucho, que se está creando mucho empleo. Es directamente mentira. Es empleo basura que no hace ni que trabajemos más horas ni que el Estado recauda más. Por lo tanto, luego vemos la realidad. Vemos que el déficit sigue disparado, vemos que la deuda sigue disparada y, desde luego, tocaremos el tema más tarde, pero las previsiones que vemos en los bancos y en las empresas para España económicamente son bastante negativas. Cambiamos de tema, vamos a tocar solo muy de pasada el tema de la islamización de Europa y de Turquía, porque esta semana ha estado el tema bastante tranquilo. Simplemente os hacemos referencia a un par de artículos publicados en la Red Voltaire titulados Nubes negras sobre el presidente Erdogan y el móvil de los atentados de París y Bruselas, en los que la Red Voltaire nos lanza una teoría bastante interesante, que nos cuenta que los atentados de Bruselas y de París fueron, sí, obra del Estado Islámico y del terrorismo islámico, pero subcontratado por Turquía como una venganza contra Europa por haberse echado atrás en el plan de crear un Estado kurdo en Siria, y que ya tenía pactado Francia con Israel y Turquía, pero que al entrar Rusia en Siria y fastidiarles el plan, los franceses se echaron para atrás y, como castigo, Turquía pues les lanzó este par de recados tanto a los franceses como a los belgas. Así se comporta Turquía y así es este país que las élites europeas quieren meternos dentro de Europa. Y en el tema de los refugiados lo vamos a tocar muy poquito, solo de pasada, pero simplemente comentar el curioso hecho de que los primeros barcos que están volviendo a Turquía llenos de refugiados sirios, entre comillas digo lo de refugiados sirios, resulta que nos dicen que son de Pakistán, que son de Bangladesh, que son de Marruecos, que son del Congo y que no hay ni un sirio directamente. Esto nos parece gravísimo porque todo este lavado de cerebro, toda esta insistencia en que tenemos la obligación legal de acogerlos, tenemos la obligación moral de acogerlos, se basa en que toda esta gente supuestamente son sirios que huyen de una guerra. Pero vemos que ni son sirios ni huyen de ninguna guerra. Entonces, ¿por qué les siguen llamando refugiados y por qué siguen insistiendo en que tenemos una obligación de acogerles cuando realmente no tenemos ninguna? Y para acabar mi intervención sobre este tema, simplemente mostrar qué envidia y qué diferencia del líder religioso entre el patriarca católico de Siria y el Papa. El patriarca de Siria declara directamente que muchos de los supuestos refugiados que han emigrado a Europa son terroristas que no solo quieren destruir Siria, sino también Europa. ¿Y qué hace mientras tanto el Papa, el señor Francisco? Pues viaja a Lesbos el 15 de abril para solidarizarse con los refugiados. No advierte a nadie ni dice nada del peligro de islamización de Europa. No defiende a Assad, que es el único que defiende a los cristianos de Siria. Yo todavía no lo he visto irse a Bruselas a rezar por los cristianos que murieron allí en el último atentado. Y tampoco le he visto alertar del peligro de que entre en Europa no solo 90 millones de turcos, sino 40 millones de turcófonos del Asia Central. Vaya diferencia entre un líder y otro. Manuel. Bien, has lanzado tres ideas interesantes. Lo primero, sobre Erdogan, es un poco arriesgada la tesis porque yo no veo a Erdogan atacando el corazón de Europa sin la autorización clara de Estados Unidos. No solo eso, sino que nuevamente me remito a todos los indicativos. Todos los indicativos nos dan el parecer de que aquí nuevamente ha habido colaboración de nuestros servicios secretos, ha habido como mínimo una negligencia más que sospechosa. Por lo tanto, Turquía puede tener muchísima fuerza, pero ella no controla nuestros servicios secretos. Estados Unidos sí que controla nuestros servicios secretos. ¿Qué puede estar pasando? Porque la implicación de Turquía parece más que clara, más que directa. Pues puede estar pasando que la intervención de Putin haya sido más que providencial. Ha sido una intervención rápida, casi una blitzkrieg, un ataque relámpago. Cuando se retiraron muchísimos analistas, dijeron, madre mía, Putin ya se rinde ante el nuevo orden mundial, ahora van a atacar a Assad y va a ser derrotado, y no creían la palabra de Putin cuando decía, ya hemos cumplido nuestra misión, ya hemos liberado los territorios y ya hemos acabado con el Estado Islámico. Lo primero que hay que fijarse es la facilidad con lo que una potencia occidental fuerte como Rusia, sin mandar un terrible contingente de tropas, puede acabar con toda esta ralea y esta canallada de drogadictos musulmanes que avanzan por el desierto acribillando a todo el mundo totalmente colocados, que eso es lo que es el Estado Islámico. Es sencillísimo, en muy pocas semanas los ha derrotado, dejando con el culo al aire a toda la administración norteamericana y a todos los gobiernos europeos que nos estaban diciendo, cuidado, el Estado Islámico es terrible, el Estado Islámico va a llegar hasta aquí, el Estado Islámico es prácticamente invencible, es el nuevo Reich, es el nuevo Hitler. Todas sus advertencias y toda su locura ha sido frenada en unas pocas semanas por el señor Putin. Por lo tanto, ha hecho muchísimo daño descubriendo al sistema. Con lo cual quiero decir que estos regímenes, el norteamericano, el europeo en general, pese a ser unas dictaduras siniestras en la sombra, son regímenes de opinión pública. Dependen, la fortaleza de todos estos regímenes depende de que la gente no sepa cómo funcionan. Depende de que la gente desconozca que es una cruel dictadura, porque en el momento en que la gente descubriera los mecanismos siniestros por los cuales nuestros gobiernos controlan nuestras vidas, automáticamente estos gobiernos caerían. No habría nadie dispuesto a defenderlos, nadie a luchar por su supervivencia. Muy al contrario que hasta la más cutre de las dictaduras, que siempre encuentra defensores. Repito, este régimen, en el momento en que la gente conociera sus mecanismos intrínsecos, no lo defendía nadie. Por lo tanto, en estos momentos, creo que ya desde hace un tiempo, Estados Unidos y Europa no saben qué hacer. Han entrado en el modo pánico. Y es muy probable que después de esta nueva operación del terrorismo islámico de ISIS hayan habido las suficientes reacciones en Europa para que los propios Estados Unidos hayan decidido dejar de lado, dejar colgado a su amigo Erdogan, traicionar a su aliado Erdogan, como han ido traicionando uno a uno a todos sus aliados a lo largo de la historia. Siempre, inexorablemente, sin cambiar en ningún momento, no hay nación más traidora que los Estados Unidos de América. No su pueblo, por supuesto, sino su élite, la élite dirigente. Por lo cual, por ahí podría haber que hay ciertas noticias también de varios medios analistas que parece ser que el presidente Erdogan por fin empieza a tener serios problemas en la misma Turquía y que incluso podría tener que salir huyendo de Turquía en un plazo no demasiado largo. Repito, son teorías que he estado leyendo de analistas. No tengo en este momento los datos o las pruebas que así lo demuestren. Por otro lado, el tema de la traición de la cabeza de la Iglesia Católica hacia los cristianos es evidente. Hace ya bastante tiempo que los ortodoxos se están comportando como verdaderas iglesias nacionales que defienden a la cristiandad y defienden a sus pueblos. Relacionado con este tema que has comentado de Putin, está el tema de los papeles de Panamá. Como no le pueden atacar de frente, pues le atacan por la espalda. El tema de los papeles de Panamá nos lo han presentado como, bueno, una serie de periodistas, investigadores que han sacado un listado de gente importante, multimillonarios, que llevaban su dinero a Panamá, pues como aquello es un paraíso fiscal, para no pagar impuestos y para tener las ventajas económicas y fiscales que te da un paraíso fiscal. Pero analizando un poco la situación, vemos que hay bastante más de lo que nos han dicho. Para empezar, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal, el hombre que está en Panamá dirigiendo todo este cotarro, que está en Gibraltar o que está en las Islas Vírgenes, evidentemente es un testaferro de toda la banca mundial, que lo tienen ahí y para que sea su hombre de paja, y ellos llevan ahí el dinero, lo lavan, hacen lo que les da la gana, no pagan impuestos, y bueno, y lo tienen ahí. ¿Qué es lo que ha podido pasar en Panamá? Pues seguramente que la gente que tienen allí, su hombre de paja, o el gobierno de Panamá, por lo que sea, no ha obedecido alguna orden, y bueno, han decidido crearle problemas para que la gente que tiene el dinero allí lo saque y se lo lleve a los paraísos fiscales que están en Estados Unidos, como el estado de Nevada y otros estados que no recuerdo ahora cuáles son. En los años 80 ya se vio algo parecido en Panamá. Por aquel entonces el hombre de paja de Estados Unidos era Manuel Noriega, era el que tenía allí, lavaba el dinero, incluso el de la droga, porque la droga, seamos sinceros, quien la controla, no la controla un clan de etnia gitana o de marroquíes, evidentemente es gente muy importante la que controla el negocio de la droga a nivel mundial. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que al lavarlo en un banco y con el multiplicador bancario se convierten en billones de dólares para nuevos préstamos. Pues el señor Noriega en los años 80 desobedeció órdenes y en el año 89 directamente Estados Unidos invadió Panamá y se acabó el problema. Ahora son un poco más sutiles, no invaden los países, ahora lo que hacen es pues sacar información como esta. Leemos que detrás de estos periodistas que han sacado esta información están fundaciones como la Fundación Ford, la Carnegie, la Rockefeller y la de siempre, la del omnipresente George Soros con su Open Society Foundation, que como decimos, todo indica que lo que hay detrás de esto es la intención de que la gente deje de llevar su dinero a Panamá, la gente con mucho dinero, y que se lo lleve a paraísos fiscales de Estados Unidos. Y aprovechando esta operación, pues han colado, como dice Manuel, también a Vladimir Putin. Un Vladimir Putin que no aparece en ni uno solo de los papeles. El que aparece es un amigo suyo que tenía su dinero en Panamá, pero la foto que ha estado circulando por todos los medios de comunicación es la de Putin, que, repetimos, no aparece para nada en esta información. Y relacionado con esto, muy de pasada, el tema de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, el conflicto, parece ser otra operación más para crearle problemas a Rusia y a Putin. ¿Cuál es la conexión, como os he comentado en la introducción, entre los papeles de Panamá y Podemos? ¿Cuál es la conexión entre estas fundaciones, la Fundación Open Society, la Fundación Ford y Podemos? Os invitamos a que leáis un trabajo muy, muy bien hecho, que está en un blog que se llama La Verdad Oculta blog.wordpress, titulado Infiltrados 2.0, el verdadero origen del 15M y el complot de Podemos. La idea básica de este trabajo es que todas estas operaciones que nos presentan como espontáneas, todas estas revoluciones de colores que eliminan gobiernos prorrusos y ponen antirrusos, todo este primavera árabe, incluso el 15M y Podemos, son operaciones de inteligencia de estos grupos globalistas con la intención y el objetivo de derrocar gobiernos poco amigos y poner gobiernos amigos. Nos cuenta este trabajo cómo, dos meses antes del 15M, en marzo de 2011, una serie de revolucionarios a sueldo, por así decirlo, expertos en comunicación, expertos en psicología de masas, se reunieron, como os digo, dos meses antes del 15M para montar lo que luego sería el 15M y lo que luego sería Podemos. A partir de ahí empieza toda la maquinaria a partir de la cual se crearía este partido, y a partir de la cual una serie de personajes de extrema izquierda empiezan a circular masivamente por las televisiones para crear un movimiento a la izquierda del PSOE que le pueda servir de compañero de gobierno, como pues ahora estamos viendo. Para terminar, simplemente la gente que pueda esto extrañarle de que unos ultracapitalistas o unos ultrafinancieros apoyen a partidos como Podemos, simplemente decirles que esto no es nada nuevo, y la llamada Revolución Rusa ya fue financiada por grupos capitalistas internacionales. Estos grupos no solo buscan ganar dinero, tienen un plan político, que es lo que ha dicho antes Manuel, que es la globalización, y sí, evidentemente, ganar dinero durante el proceso lo hacen y les va bien, pero no es el objetivo final. El objetivo final es la destrucción de las soberanías nacionales y la implantación de la globalización. Como os digo, ya lo hicieron en el año 17 en Rusia para cargarse a la Rusia de los zares. Mucho se habla del tren en el que iba Lenin, que cruzó Alemania con el permiso del gobierno alemán para llegar hasta Rusia, pero nadie dice nada del barco que salió de Estados Unidos, en el que Trotsky y 250 revolucionarios comunistas salieron con pasaporte americano con dirección a Rusia para provocar lo mismo, una revolución para cargarse al zar. Vemos que Podemos es un partido bastante artificial. Esta semana ha salido el tema de los donantes, que ellos presumen de que la gente normal y corriente les da donativos. Hemos visto que es un engaño, que gente sin recursos les da donativos de 5.000 euros sin tener ese dinero. ¿Quién da realmente ese dinero? Y se descubrió también el tema de los bots, estos programas informáticos que en Twitter y en Facebook te crean miles de cuentas falsas y miles de mensajes para dar la sensación de ser un partido mucho más grande de lo que es en realidad. Manuel, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Yendo por partes, porque has tocado también varios temas muy importantes, el tema de los papeles de Panamá, evidentemente, ¿qué quieres que diga? Todo esto, todos estos casos de corrupción que nos sacan siempre a la luz pública, lo voy a decir así, claro, son tonterías. ¿Son tonterías por qué? Porque son siempre informaciones totalmente sesgadas que nunca ponen en entredicho el sistema. La mayor de las corrupciones, y luego entraremos en ella, luego empezaremos a hablar de ella, es el sistema bancario que padecemos. Es la mayor corrupción, es la madre de toda la corrupción. Hay unos señores que cuando publican estas listas de quiénes son los hombres más ricos del mundo, son listas, repito, que son una auténtica tontería. Los hombres más ricos del mundo no son aquellos que más dinero tienen. Los hombres más ricos del mundo son aquellos que pueden inventarse el dinero, que pueden fabricar dinero. Y en este caso, los bancos tienen la capacidad de crear dinero de la nada. En el caso de España, la principal crisis ha venido por ahí, pero no quiero desviarme del tema. Luego empezaremos a entrar con los bancos. Entonces, viendo que este listado ha sido bastante ridículo, que han tratado de atacar a Putin diciendo, bueno, hay amigos, muy amigos de Putin en el listado, viendo que atacan al gobierno de Panamá, pues yo soy mal pensado, reconozco que no he estudiado a fondo el tema, pero siempre que ha habido tensiones con Panamá y Estados Unidos ha sido por una cuestión geopolítica importantísima, por el control del Canal de Panamá. Casualmente leo en la prensa que las obras de ampliación se terminan ya y que en breve, os digo la fecha exacta, en muy poco tiempo empezará a operar el 27 de junio, empieza ya ampliado el paso por el canal. Por supuesto, pasar por este canal se pagan muchísimos peajes y me da en la nariz que el gobierno que hay en este momento, al que seguramente por este tipo de escándalos y tras la oportuna marea de ciudadanos indignados gritando en las calles, la oportuna marea de medios de comunicación atacándoles por corrupción, será obligado a dimitir. Será obligado a dimitir. Repito, no estoy seguro que sea este el caso, pero desde luego lo que no me creo es que sea un escándalo porque han descubierto que no sé quién tenía empresas, que puede que sean legales, que puede que no. Verdaderamente, cuando todos los medios de comunicación, todos al unísono en Occidente, sacan una información, le dan la veracidad absoluta, la empiezan a mover y empiezan a machacar desde los medios de izquierda a derecha, la noticia tiene otro interés. Nos están mintiendo y nos están engañando. Otro tema ya muchísimo más importante por el futuro de España es lo que has comentado de Podemos. Aconsejo a todos, y repite ahora mismo la dirección del blog, por favor. Sí, espero, lo tengo aquí, es laverdadocultablog.wordpress.com. Para todos aquellos que nos escucháis o que de casualidad habéis conectado el iVoox y que tenéis ideas radicalmente contrarias y que estáis pensando, ya están estos nazis, ya están los fachas, el informe es impresionante, está muy bien escrito por gente que tiene información de primera mano y seguramente, casi al 100%, es gente proveniente de la izquierda radical, incluso me atrevo a decir de izquierda antifascista, por las informaciones que da del control que tiene el sistema sobre los supuestos neonazis del Pravi Sector y de Sloboda en Ucrania, que claramente están aliados con los sionistas para crearle un problema en la puerta delantera de Rusia al señor Putin. El informe ha matizado muy bien las ideas fuerza mi compañero Miguel, pero habla, también es muy importante darse cuenta de esto, de la psicología de masas, de los enjambres, de cómo utilizar enjambres humanos, enjambres controlados por Internet con mentalidad colectiva para generar sucesos políticos. La idea fuerza también es que esta revolución espontánea del 15M que dio como origen a Podemos no fue espontánea, sino que además de no ser espontánea, está emparentada, guarda el mismo ADN que las revoluciones en los países del norte de África, de Oriente Medio y de Ucrania. Es decir, que son revoluciones que sirven a los intereses de Estados Unidos. ¿Y todo esto qué tendría que ver con Podemos? Pues hombre, empieza a pestar lo que ha comentado mi compañero Miguel. Toda la mentira que había sobre los círculos de Podemos. Al principio sí que veíamos un movimiento en Internet, que también les han descubierto que es falso, porque en Internet hay montones de bots y pueden tener gente de los servicios secretos trabajando para ellos. Y están generando todo un estado de opinión. Pero verdaderamente grandes movilizaciones de Podemos no las hemos visto. Sí vimos algunas al principio. Luego se fueron desinflando y ahora lo que vemos de Podemos son reuniones de cuatro guarros miserables en cuatro rincones. O sea, verdaderamente podríamos llegar a afirmar que Podemos no existe, que es una gigantesca invención. Dicen, no, pero han sacado muchísimos votos. Bueno, han sacado muchísimos votos. Repetimos aquí, aun a riesgo de ser considerados locos y herejes. Cuando en unas elecciones no se conservan los votos para poder ser recontados, cuando en unas elecciones no se publican los resultados mesa por mesa, cuando en unas elecciones no nos podemos fiar porque hay comisarios políticos de los demás partidos, de todos, controlando las mesas electorales, de todos no, de los grandes partidos, porque recuerdo que en España hay 50.000 mesas electorales, casi 50.000 mesas electorales en unas generales, con lo cual controlar cada mesa para partidos pequeños es totalmente imposible. Solo los grandes partidos que tienen un funcionariado fijo son capaces de mover estos ejércitos. Así que me atrevo a decir que las elecciones están más que amañadas y cada vez están salpicando más en otros países. Y si la corrupción ya ha salpicado en el amaño de elecciones mediante software a los propios Estados Unidos, si esta semana atrás salía el escándalo de que en Hispanoamérica ha habido otro procesado por manipular los resultados electorales de varios países, yo repito, yo no me creo los resultados electorales de España. No me creo los resultados electorales de Podemos, cuando a última hora empezó a subir en votos, cuando la abstención de repente empezó a bajar a lo bestia y cuando todos nos hablaban del auge de la remontada de Podemos. Ese fue el nombre que le dieron. No creo lo que está sucediendo. Repito, creo que aquí hay grandes intereses externos y no son precisamente de Venezuela o de Irán para imponernos en España un gobierno de izquierdas que nos lleve todavía a la mayor disgregación, a la disolución de España como nación, potenciando el separatismo. Y dirán ustedes, ¿y entonces por qué el Partido Popular no reacciona? ¿Por qué el Partido Popular no planta cara? En primer lugar, porque son unas ratas cobardes y están totalmente ensimismados con sus ridículos problemas de corrupción. Y digo ridículos porque acaba de comentar Miguel todo esto del pitufeo con el crowdfunding. ¿Qué es el pitufeo? El pitufeo es, según la jerga policial de la UCO, de la Unidad de Crimen Organizado, el otorgar cantidades de dinero a pitufos, a gente pequeña, gente que no tiene nombre, para que esta gente te haga los ingresos. Se sabe que por esta vía han encontrado, pues de momento, a bastante gente que ni siquiera hace declaración de la renta porque no gana como para tener que hacer la declaración de la renta, pero que se ha permitido dar donativos de 6.000 euros, señores, 1.000.000 de pesetas de los de antes, a Podemos. El crowdfunding este es una forma que se ha puesto muy de moda de financiarse a través de Internet, tipo para apoyar a ONGs, que a Podemos le ha ido muy bien. A nosotros no nos fue nada bien. Lo intentamos y en el momento en que nos apuntamos a la compañía de los microdonativos esta, nos expulsaron a la calle diciendo que, bueno, que nuestros ideales no eran compatibles con ese tipo de organización. Con lo cual, y no quiero extenderme demasiado, está clarísimo que ahí hay algo. ¿Por qué ha empezado a salir ahora y no antes? Pues aquí da la impresión de que los que controlan los servicios secretos y a la policía son exactamente los mismos de antes, los mismos que estaban con la cúpula del PSOE, los mismos que estaban cuando el 11M, la misma cúpula policial corrupta que sirve a intereses extranjeros y que no obedece al gobierno, que obedecería antes a Rubalcaba, a su antiguo jefe, y al PSOE, que obedece al propio gobierno. La prueba es que ha empezado a salir, hablando mal y claro, mierda de Podemos, a partir de que el señor Pablo Iglesias se está poniendo relativamente chulo con Pedro Sánchez. Y como no le diga que sí, como esto continúa, de aquí a las próximas elecciones directamente los han desmontado. Porque los empiezan a sacar en los medios de comunicación como lo que son, amigos de los etarras, analfabetos funcionales, delincuentes, que de reunir la ilusión de la gente y del pueblo y el dinero, nada de nada, que era todo mentira, que la financiación les ha venido por millones, no solo de Venezuela, que luego también podríamos extendernos ahí y ver si Venezuela verdaderamente es un amigo o un enemigo de Estados Unidos, habría que verlo y habría mucho que hablar ahí, del supuesto Irán, que parece ser que no es de Irán directamente, sino de empresas radicadas en Irán y nuevamente con relación con el señor George Soros, y esto nos cuadra muchísimo, también se está investigando la financiación de Qatar. Qatar es el mismo que financia el integrismo islámico, que financia las mezquitas y que financia el terrorismo. ¿Será por esto por lo que el señor Pablo Iglesias tiene tantas pegas a la hora de condenar el terrorismo? Pues ahí dejo la pregunta. Pero que aquí hay algo rarísimo, que apesta en la elección de su Gemad como el hombre de la CIA en España, que así aparecía en Wikileaks, este señor, un mandatario de la OTAN como ministro de Defensa, todo en Podemos apesta a infiltración extranjera para seguir destruyendo España, y no precisamente, repito, de Venezuela. Miguel. Mucha gente que estéis escuchando todo esto, pues podéis estar diciendo en vuestra casa, pero, a ver, no entiendo nada de lo que estoy escuchando. Me dicen que la derecha liberal, que yo pensaba que era algo patriótico, quiere destruir a las patrias y está a favor de la inmigración masiva. Y ahora me están diciendo, Manuel y Miguel, que los multimillonarios como George Soros financian a la extrema izquierda de Podemos. No entiendo nada de lo que me están diciendo. Para entenderlo es muy fácil, simplemente tenéis que quitaros de encima de la cabeza los esquemas tradicionales que os han metido en el cerebro de izquierda y derecha. Esos esquemas siguen existiendo, pero no es la lucha principal que existe en este momento. La lucha es entre globalistas y nacionalistas, entre partidarios de la globalización y partidarios de la soberanía nacional. Los globalistas no tienen problema en financiar allá donde les interese, la izquierda o la derecha, o la extrema izquierda o la extrema derecha, les da igual, analizan cada sitio y cada momento y hacen lo que les conviene. Como sionistas que son, evidentemente no simpatizan con el nazismo, pero eso no les impide financiar y apoyar a nazis en Ucrania. Seguramente tampoco simpaticen mucho con el Islam, pero tampoco les impide pactar con Arabia Saudí y apoyar a terroristas islámicos en Siria para destruir al gobierno de Assad. Entonces, ¿por qué apoyan a Podemos en España? Pues lo mismo, porque esta izquierda de Podemos, esta izquierda antinacional, esta izquierda antitradicional que odia su país, que odia su religión, es la mejor herramienta de los globalistas para destruir la soberanía nacional, no solo de España, sino también del sur de Europa. Hemos visto cómo están promoviendo partidos primos hermanos de Podemos en Italia y en Grecia. Lo de Grecia ha sido escandaloso. Syriza, que se nos presentaban como la extrema izquierda, ¿y qué está haciendo Syriza para parar a este capitalismo internacional? Absolutamente nada. Está obedeciendo todas sus órdenes y Podemos aquí hará lo mismo. Y la tercera razón por la que han apoyado a Podemos es para que sirva de apoyo de su partido, del partido de la masonería y del globalismo aquí en España, que es el PSOE. Un PSOE que estaba bastante tocado por la crisis y que necesitaba un apoyo externo, y para eso han creado a Podemos, para apoyarles. Estamos viendo estos días que no acaban de ponerse de acuerdo con el tema de la creación del gobierno. Empieza ya esto a ser un cachondeo importante, esta última reunión entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, que ha fracasado directamente antes de empezar. ¿Puede haber elecciones anticipadas? Yo creo que no. Ha aumentado un poquito la posibilidad. Ellos mismos la contemplan. Hemos visto a Rajoy en el programa del Follonero, hemos visto a Pablo Iglesias en El Hormiguero, ya como programas un poquito de campaña, pero yo creo que lo que están haciendo es marear la perdiz, esperando, creando una estrategia de la tensión y esperando a que la gente esté bastante cansada de todo, y en el último momento, a la última hora, llegarán a un acuerdo PSOE, Podemos y los independentistas. Estamos viendo algunos indicios. Hemos visto el viaje de Pedro Sánchez y su entrevista con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, en secreto. Hemos visto también la entrevista de Iceta, el hombre de Sánchez en Cataluña, con Domènech, que es el hombre de Pablo Iglesias en Podemos. La estrategia del PSOE, la verdad es que hay que reconocer que está siendo bastante buena. Ha pactado con Ciudadanos para tenerlos atados, que no tengan ninguna tentación de hacer nada con el PP, para forzar a Podemos a negociar y a pactar con ellos y al mismo tiempo dar una imagen de cierta moderación de un partido con una idea de Estado porque no quieren directamente irse con la extrema izquierda y con los separatistas. Por eso sacan a los supuestos varones que supuestamente se oponen a todo este proceso, pero ya veremos cómo al final aceptarán este pacto, que de hecho es que es un pacto que ya están haciendo en todo tipo de municipios y autonomías. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la economía española? La verdad es que estamos viendo indicios y noticias bastante preocupantes y sobre todo noticias que no salen prácticamente en ningún sitio. Leemos en el confidencial.com que la banca española va a cerrar 9.000 oficinas y puede despedir a más de 30.000 personas. Al mismo tiempo leemos que el rescate de Bankia duplicó la cifra real y que llegó a 46.000 millones de euros. Ya ha comentado antes Manuel el robo y la estafa de la banca internacional, pero la verdad es que en España está siendo algo descarado. ¿Cómo acabará todo este proceso? Desde luego, mal. Es un indicio de que las cosas no van a ir bien. Por mucho que digan que se están reestructurando, es evidente que si la economía española fuera a ir bien, no despedirían a 30.000 personas ni cerrarían 9.000 oficinas. Deben tener previsiones muy, muy negativas para la economía española y para el trabajador español. ¿Cómo acabará todo esto? Pues con más crisis, más desempleo, más deuda externa, más concentración bancaria y más control extranjero de nuestra banca y, sobre todo, menos soberanía, más entrega de soberanía al Banco Central Europeo, que, por cierto, ya ha dicho que esta barra libre, que es la única que está manteniendo a España a flote, no es Rajoy, ni el gobierno, ni la reforma laboral. Son los cientos de miles de millones que está imprimiendo de la nada el Banco Central Europeo, que se los está dando a Rajoy, pero, ojo, eso que ellos imprimen de la nada, nosotros se lo vamos a tener que devolver con nuestro trabajo durante décadas o incluso siglos. Hemos visto cómo se han cargado directamente las cajas de ahorro que durante más de 100 años han hecho una función social impagable y se la han entregado a los bancos. Y es, termino con un pensamiento que es el silencio absoluto de la izquierda ante estas cosas bastante graves que están pasando. El Banco Central Europeo, repito, a principios de 2017 va a cerrar el grifo. 30.000 despidos se prevén en la banca. La semana pasada, el señor Alierta, el de Telefónica, se jubila con una indemnización de 35 millones de euros. Los que piden despido libre, mirad qué indemnizaciones se llevan ellos. Y aquí está toda la izquierda y toda la extrema izquierda callada y sin decir una palabra. Pues a mí esto que me lo explique alguien. Manuel. Sí, quería volver un poquito atrás en el tema que has comentado de la dificultad para cierta gente de ver cómo los multimillonarios financian el comunismo. Yo les diría que simplemente aprovechen algún viaje a Londres y visiten el British Museum. En el British Museum están conservados en las vitrinas unos talones con los cuales el señor Rothschild financiaba y pagaba a Carlos Marx para que escribiese sus teorías políticas, para que escribiese El Capital. Todos hemos oído hablar de la familia Rothschild, de su compatriota de su verdadera nación, me refiero, Carlos Marx. Ambos eran judíos y todos hemos, no todos, pero bueno, deberíamos saber que Rothschild viene a significar estandarte rojo o teja roja. O sea, esto debería pensarlo cada vez que un chavalito sale a la calle y en pro de la justicia de los trabajadores levanta una bandera roja, un trapo rojo. Debería tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya pasando al tema de Podemos, como más datos sospechosos, pues ha sido más que sospechosa, y lo repetí, lo comenté en un programa anterior, la visita de Pablo Iglesias a Estados Unidos, donde fue acogido como un gran hombre de una nueva izquierda por todos los medios ultracapitalistas de comunicación norteamericanos. En ninguno lo pintaban como un enemigo o un peligro para Estados Unidos. Nada de nada. Que con todos estos datos tenemos que tener claro que Pablo Iglesias, vamos, no lo cogieron y se lo llevaron a Guantánamo secuestrado y no nos enteramos de nada de él. No era un Assad, no era un enemigo del sistema, verdaderamente. Así que todo esto debería darnos pistas. Sobre lo que has comentado de los bancos, ahí está el verdadero quid de la cuestión. Es decir, antes tradicionalmente, en la, cuando empezó todo este fenómeno de los estafadores y los cambistas, que es un negocio antiquísimo, el del préstamo con usura de lo que no se posee, de lo que no es tuyo, pues eran los reyes, por ejemplo, en el caso de la Edad Media española, eran los reyes los que otorgaban a ciertas personalidades el poder para emitir moneda. ¿Qué es emitir moneda? Pues bueno, darte un papel en el que pone, un talón en el que pone este talón vale por 100 euros y que tú consideres, tengas la fe, por eso es dinero en el fondo fiduciario, que tengas la fe que de verdad eso valía ese precio en oro. Este poder es inmenso y durante un tiempo pues lo han desarrollado nuestros estados. En el caso de España, era el Banco Central de España, con el señor, sobre todo con el señor Francisco Franco, el que con mano de hierro dirigía la política monetaria del país y subiendo o devaluando la moneda, pues jugaba con la economía y emitía dinero de la nada. Cuando veía que España necesitaba dinero, emitía dinero de la nada, lo repartía a su manera, bien con trabajos, bien con subvenciones, bien con como hiciera falta, y ponía dinero en circulación. Con lo cual la gente, pues, vivía. Esto producía una depreciación de la moneda. Conforme uno saca más dinero, la moneda se devalúa. ¿Pero era malo? Pues no, porque para un país como España, una moneda barata, una moneda económica que nos permita exportar y que permita ser un país receptor de turismo, pues nos viene como anillo al dedo. Otra cosa muy diferente ha sido con la trampa del euro. Cuando entramos en el euro, en un principio dejaron que los estados nacionales, alegremente, prácticamente sin control, emitieran los euros que les diera la gana. Pero no solo esto, es que el control del Banco de España fue tan nefasto, imagino que ha sido así en toda Europa, que prácticamente cada banco, cada sucursal, podía dar los créditos que le daba la gana, teniendo un fondo de reserva que muchas veces era del 2%. ¿Qué significa esto? Que prestaban lo que no tenían, que en la práctica estaban emitiendo moneda a punta pala. ¿Esto por qué se permitió? Pues, entre otras cosas, para la corrupción política. De ahí salió dinero que no existía, que se ponía en dígitos en las cuentas de partidos políticos. Pero por miles de millones de euros, líderes corruptos, instituciones públicas y viceversa. Ha sido todo un sistema de estafa que se ha retroalimentado, en el cual el director de una sucursal era un estafador en potencia que estaba autorizado a emitir casi el dinero que le diera la gana. Claro, de repente llegó una fecha en la que el Banco Central Europeo dijo: se acabó la fiesta. A partir de ahora, nadie más que yo emite los euros y yo soy el que controla toda la emisión de euros y los bancos tienen que tener tal reserva de fondos. No vale el descontrol anterior. Y a partir de ese momento quebraba todo el sistema bancario. Habían prestado dinero a corruptos, repito, a partidos políticos, a entidades públicas, a gente, a inmigrantes que sabían que jamás los iban a devolver, a un montón de una barbaridad de millones que automáticamente había que pagarlos. ¿Qué hicieron? Cargarlos a la deuda, es decir, ponérnoslos en los hombros a todos los españoles, como si todos los españoles fuéramos lo que no se han hartado de repetírnoslo, los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y esto es radicalmente mentira. Y a partir de este momento es el Banco Central Europeo, que no tiene riqueza real, que no tiene oro real, tiene allí pagarés, como que los europeos, los estados europeos que lo conforman, se comprometen a pagar, el que está emitiendo moneda. ¿Cómo se sale de este endiablado sistema? La única manera es recuperar nuestros bancos centrales, nuestras monedas nacionales, y que gobiernos verdaderamente limpios y democráticos al servicio del pueblo democraticen la economía y haya la posibilidad de que se emita dinero por parte del Estado sin deuda, sin que genere deuda, para ayudar a las familias, para ayudar al pueblo y no estar esclavizándolo. El objetivo final de toda esta estafa bancaria va a ser exigirnos con bienes tangibles, es decir, con las tierras del país, con nuestros edificios, con nuestros monumentos, con nuestras casas y hasta con nuestras vidas, el pago de esa deuda. Por lo tanto, debemos rebelarnos. Aquel argumento que decían, oh, estos locos de Podemos se niegan a pagar la deuda, qué locos, de locos nada en aquel momento. Ahora ya como buenos servidores del nuevo orden mundial se han callado la boca. Pero la deuda hay que renegociarla y ver qué parte de verdad le corresponde al pueblo español pagarla y qué parte no nos corresponde. Y estar preparados para hacer frente a la estafa que van a acometer contra el pueblo español cuando nos exijan el pago de la deuda con más que dinero. Estamos terminando ya esta parte del programa y vamos a acabar, no sé si decir con un poco de humor o con un poco de terror. Si tenemos un parte de la invasión que nos trae Cristina Martín, pues igual tenemos que empezar a hacer también un parte de George Orwell o un parte ya de la estupidez ya total de nuestros dirigentes políticos, porque la verdad es que se superan cada semana con sus absurdas leyes de ingeniería social. Esta semana han sido unas cuantas. Leemos en okdiario.com que la alcaldesa de Madrid, Carmena, quiere fijar cuotas por raza y religión en la plantilla de la policía municipal. Pero esto no es solo cosa de la izquierda. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, leemos en elmundo.es que ofrece gimnasio gratis a 3.000 madrileñas para ayudar a combatir el sedentarismo. 3.000 mujeres, no sé por qué. Los hombres esto lo tienen vetado. Y sobre todo lo que me parece ya más ridículo y más absurdo es que varios ayuntamientos de España están fomentando o están formando agentes antirrumores por la interculturalidad. Se trata de una estrategia antirrumores para contrarrestar prejuicios y que la interculturalidad se vea de forma positiva. ¿Qué están haciendo exactamente estos ayuntamientos? Pues están haciendo cursillos en los que pueda apuntarse cualquiera, cualquier ciudadano, en la que les directamente pues les lavan el cerebro, evidentemente, con el tema de la inmigración, del mestizaje, del multiculturalismo, para que en el caso de que vayan por la calle y escuchen una conversación de cualquier persona que sea crítica con este proceso de inmigración y de multiculturalismo, pues tengan argumentos y directamente pues le intenten callarles la boca. Esto es, no es ni más ni menos que la policía del pensamiento del famoso libro 1984 de George Orwell, que se está volviendo realidad. Mucha gente puede pensar o puede tomarse esto a cachondeo o a broma. No deberíamos tomarnos la broma, porque este tipo de cursos no solo se dan para ciudadanos normales, sino también para policías locales y nacionales. Están formando a las policías en la ideología globalista del sistema, en esta dictadura de pensamiento único. Y ya estamos viendo las consecuencias. En Berlín ha habido una macrooperación en la que la policía ha arrestado a gente por hacer comentarios en Facebook y en Twitter críticos con los refugiados. Ojo que esto es muy grave y va a tener también sus consecuencias aquí en España, porque este proceso es integral. No solo son estos cursos, también están las llamadas leyes contra el odio, que criminalizan y pretenden encarcelar a todos aquellos que se opongan a, como digo, esta dictadura del pensamiento único. Hay más políticos que siguen en esta misma línea. El mismo Pedro Sánchez, el candidato a presidente, declara, según elmundo.es, que si soy presidente convertiré España en un país de acogida. Declara directamente que él irá a buscar a los refugiados a sus países para atraerlos a España sin esperar a que estos pidan el asilo en nuestro país. Bueno, este señor ya es directamente un demente, con 5 millones de parados y un 20-tantos% de paro. Querer traerse aquí por decenas de miles a unos islámicos, a unos musulmanes sin oficio ni beneficio, que lo único que harán es provocar más problemas. Ante esta ridícula clase política que tenemos, pues ¿cuáles las consecuencias? Pues que somos el cachondeo del mundo y que distintos gobiernos pues se dedican a faltarnos el respeto directamente. Hemos escuchado estos días al señor Maduro directamente insultar al señor Rajoy, que yo no le tengo tampoco ningún respeto al señor Rajoy, pero no deja de ser mi presidente y no me parece nada bien que un mandatario extranjero pues insulte a mi presidente sin ver prácticamente ninguna reacción. Vemos que en Marruecos el gobierno, según la razón.es, ha expulsado a 5 abogados españoles que simplemente estaban allí para intentar ayudar un poco a la causa saharaui. Así nos agradece Marruecos tener aquí a 700.000 o 800.000 o 1 millón de marroquíes a los que les estamos pagando con la crisis económica que hay en España, la sanidad gratis, la educación gratis, les damos trabajo, les damos unos derechos y unas libertades que nunca hubieran soñado tener en Marruecos y que ellos, los marroquíes, les niegan a los españoles y, como digo, así nos lo agradece. Por su parte, leemos en lavanguardia.com que nuevo ataque de Francia a camiones españoles, nuevo conflicto diplomático con Francia porque ya son 5 los camiones españoles con frutas y hortalizas destruidos y derribados por señores franceses. Está la misma Francia que durante años fue el escondite de Etarras, la misma Francia que presionó a España durante los años 80 para que cediéramos en la negociación de nuestra entrada en la UE, para que, como digo, cediéramos a los intereses de Francia y abriéramos España a las multinacionales francesas. Esa negociación que tanto perjudicó a nuestra industria, a nuestra ganadería, a nuestra agricultura y que tanto benefició a Francia. En la Unión Europea se beneficia descaradamente a los cereales y a la ganadería en detrimento de las frutas y hortalizas, que evidentemente son la principal producción y la que crea más riqueza en España. Así que es normal que con esta clase política tan ridícula que tenemos nos falte el respeto todo el mundo y que, pues como vemos, nos dejen en ridículo y nos insulten por todas partes. Manuel, ¿tú cómo lo ves esto? Para terminar. Sí, voy a ser muy breve. Con respecto a Carmena, pues bueno, espero que imponga su ley de cupos de religión, pero que no lo haga de una manera fascista, es decir, que no lo haga pisoteando aquellas religiones minoritarias o pequeñas en beneficio de las religiones grandes y fuertes. Por lo tanto, en el mundo, que se estipula que hay aproximadamente unas 4.000 religiones diferentes, pues que meta un agente de cada religión y así podremos tener una policía chachi, multiculti y multireligiosa. Bueno, la histeria de esta gente por acabar con la tradición española, que es una tradición occidental, cristiana, católica, es demencial. El que no lo quiera ver y tiene que ver que estos señores ya son la principal cara del enemigo, los que por lo menos dicen a las claras lo que piensan, pues bueno, pues que no lo quiera ver, pero hay que empezar a plantarles cara como sea y en todos los órdenes, en las calles, en el orden cultural, en el orden electoral, tenemos que organizarnos de la mejor manera posible, aunque no sea para nada el único frente, porque en estos momentos es inviable, conforme he dicho antes, con el control político que tienen sobre las elecciones, que una organización patriota que no sea gigantesca tuviera un éxito electoral. Entonces, hay que establecer un orden de prioridades. El frente electoral, repito, es importante, pero para nada es el único. Con respecto a la debilidad de España y cómo nos están maltratando todos los países, pues bueno, Venezuela, ya sabemos lo que es, tiene una dictadura pseudocomunista, un régimen que tiene a su pueblo en la miseria. Decía antes lo de si es un amigo o un enemigo de Estados Unidos, pues resulta que el principal socio comercial de los Estados Unidos es, el principal socio comercial de Venezuela son los Estados Unidos. Ahora están algo fastidiados porque Estados Unidos prefiere con el fracking extraer más petróleo que continuar comprándolo a Venezuela, aunque le sigue comprando la gran parte de su producción a precios más bajos, pero la sigue comprando. Es decir, que el régimen de Venezuela se mantiene porque Estados Unidos quiere. Ya nos habló Jorge del Valle de la similitud que había de logias masónicas creada en Nueva York. Pues bueno, Maduro y, por supuesto, Chávez, ambos bolivarianos, Chávez, superfan, porque así lo ha declarado en la prensa, de las principales logias masónicas que atacaron al Imperio Español, era un indigenista furibundo. Quería quitar del escudo de Venezuela el trigo, el caballo, porque consideraba que eran todo cosas europeas de los españoles. Tenía un odio atroz antiblanco. De hecho, colaboró en los asaltos que se hicieron de una forma con un ilegal, pero con el amparo del Estado, de las propiedades y las fincas de muchos españoles, tenía tal odio absurdo que, viajando a Valencia, a la Valencia venezolana, vio que allí tenían una bandera que era, recordaba la bandera de España, porque era las mismas franjas, pero en vertical, no en horizontal, y que tenía un águila bicéfala en el medio, típica de los austrias, y bueno, montó en cólera, y este hombre intentó retirarle la bandera a la ciudad de Valencia y en Colombia, que por suscripción popular y porque hubo una rebelión allí atroz con que les quitaran sus símbolos ancestrales, pues se impidió este españolicidio. Pero que este régimen es un régimen que, como todo el sistema anglosajón, trabaja contra España. Estamos viendo como los indigenistas, pues estos días, la terrorista sudamericana que nos da lecciones en el Parlamento y que ahora es de Esquerra Republicana de Cataluña, sabemos que su racismo y su odio antiespañol lo llevan en la sangre y lo traen y nos lo están metiendo en los propios territorios de España. Sobre lo de Francia, pues por desgracia esto me recuerda prácticamente a mis años 80, en los que no había días en los que los camioneros franceses no nos destrozaran los camiones con la complicidad, como tú bien has dicho, del gobierno francés, y luego nos van dando lecciones de europeidad, de libre comercio, de derechos humanos, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Quizás no les falte algo de razón a los franceses, y nosotros lo que deberíamos hacer es meter más aranceles a todas aquellas frutas y verduras que vienen del norte de África, aprovechando todas nuestras infraestructuras, aprovechando la seguridad de nuestras carreteras, aprovechando la magnífica red de carreteras y ferroviaria que tenemos gracias al esfuerzo de generaciones de españoles. Y debemos ver cómo pasan gratis por aquí en nombre del libre comercio y arruinan a los agricultores españoles, que a los que se les niega toda protección. Entonces, algo habrá que cambiar. O nos están tomando el pelo, que es más que evidente, o deberemos, como he dicho antes, imponer medidas proteccionistas para salvar a nuestro pueblo. Con esto cerramos el debate, una pausa y pasamos a la siguiente sección. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Estamos de vuelta y vamos a entrevistar a Pedro Chaparro. Pedro Chaparro es el ex líder de las Juventudes de Democracia Nacional y en este momento es el vicepresidente del partido de Democracia Nacional. Todos lo conocéis por el caso Blanquerna, en el que unos militantes nacionales hicieron un escrache pacífico en el centro Blanquerna, en un centro de separatista catalán en plena capital de España, en un momento en el que el separatismo catalán pues estaba directamente insultando al pueblo español cada día. Además de la persecución que sufrió tras este incidente, pues sigue sufriendo persecución en el día a día de su militancia en Madrid. Ahora nos lo explicará. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola a todos. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Manolo, muy buenas. Cuéntanos Pedro, nos han comentado o nos hemos informado de que estás teniendo bastantes problemas en ejercer, bueno, tu libre militancia política en Madrid, ¿es así? Sí, exactamente. Bueno, como sabéis, pues se han intensificado las labores de difusión y propaganda por parte de los militantes de Democracia Nacional en toda España. Entonces, bueno, pues el otro día estuvimos realizando lo que viene siendo nuestra acción política en la capital de España y tuvimos un desencuentro con la Policía Nacional. ¿Qué pasó exactamente, Pedro? Cuéntanos con más detalle. Estabais pegando carteles, protestando por los atentados de Bélgica, ¿y qué es lo que sucedió? Bueno, pues nada, estuvimos ahí, aparte de realizar labores de difusión y propaganda con cartelería, pues se colgó una pancarta en el Parque de las Avenidas. Este parque es muy cercano a la mezquita de la M30, lo que todos conocéis, esa mezquita gigantesca que hay en Madrid. Y bueno, pues cuando terminamos de realizar estas labores, nos fuimos a los portales de alrededor simplemente para hacer un buzoneo informativo sobre el tema de la llegada masiva de musulmanes, de refugiados. Y cuando volvimos a nuestro vehículo, vimos directamente a la Policía Nacional en los alrededores y cómo a los segundos llegó un coche camuflado, tijeras en mano, para recortar la pancarta que se había colocado ahí en la entrada de Madrid. Es bochornoso, porque luego cuando terminaron nos dieron el alto y empezó todo un cacheo exhaustivo y requisa de nuestro material político. Estuvieron un buen rato cacheándonos y realizando requisas de material político o legal. Pero esta requisa, exactamente, ¿cómo le decir? ¿Nos hicieron un parte de requisas, informaron de lo que estaban haciendo? ¿En qué se basaban legalmente para hacer lo que hicieron? Es curioso porque esta policía del pensamiento, como ya se ha ido informando más de una ocasión, es terrible, porque ni siquiera parecen saber hacer su propio trabajo. Cuando ellos nos dan el alto y nos dicen que van a realizar los coches, van a estar mirando los coches a ver qué pueden encontrar, lo que ven es material político de una organización legal como es Democracia Nacional. Entonces nos dicen que directamente se lo llevan. A lo que yo les respondo que ellos podrán hacer lo que les dé la gana, pero que nos tienen que realizar un parte de requisa, el acta requisitoria, porque esto ya no es la primera vez que nos pasa. Entonces, bueno, yo les exigí el acta requisitoria. Cuando terminan de cachearnos y de hacer el registro en los vehículos, uno de los funcionarios empieza a realizar dicho parte de requisa, pero en absoluto pone lo que realmente están requisando. Se pudieron llevar en torno a 100 carteles, 400 adhesivos, incluso el programa político de Democracia Nacional, que estaba en uno de los vehículos, en una mochila, también se lo llevaron. Entonces yo les dije que tenían que especificar directamente qué material requisan para luego poder justificarlo y evidentemente recuperarlo, porque es el material político de una organización legal. Entonces ellos directamente en el parte de requisa ponían que era material anti-Islam. En ningún momento pusieron si era cartelería, si eran adhesivos, si eran panfletos, nada. Además, también requisaron una bandera de España lisa, como las que utilizamos en los actos políticos, sin justificación alguna. Yo les dije que esto era impensable y que es una auténtica vergüenza que requisen hasta una bandera de España. O sea, totalmente bochornoso. De entrada, no pueden requisar nada. Es más, la policía puede requisar cuando hay indicios de que se está cometiendo un delito material que sea ilegal. Pero para requisarle a un partido político, que es una entidad, es una persona jurídica, un material, deben tener una orden judicial. Debe ser el juez el que autoriza la decomisación de publicaciones, de revistas, la retirada de un kiosco de tal publicación, como hemos visto en el caso del jueves en su día con las polémicas portadas sobre la Casa Real. Pero la policía no puede robar, porque lo que está haciendo es robarnos un material que nos pertenece e impidiendo que hagamos campaña política. Y la policía, desde luego, no está para ir retirando las pancartas y la publicidad de los partidos políticos que no le gustan a sus mandos policiales. Este atajo de ignorantes, que la verdad es que están poco versados en leyes, muy versados en delincuencia, porque son unos delincuentes, repito, son toda esta colla de la Brigada de Información y de Tribus que se permiten hacer lo que les da la gana, están cometiendo un delito grave y pueden caerles bastante años de inhabilitación en el caso de que encontremos algún día, que puede pasar, es difícil que puede pasar, algún juez honrado que les haga cumplir la ley. Ya digo que es difícil encontrar en España un juez honrado, pero a verlos, haylos. Y, claro. Y esta gente debe entender, Pedro, que como en Alemania, por ejemplo, por cumplir las órdenes de sus jefes políticos, saltándose la ley, luego sus cabezas ruedan y los que están cometiendo el delito son ellos. Ellos no pueden robar a Democracia Nacional ni sus carteles, ni su programa, ni sus banderas de España, ni del partido, ni de nada de nada. Es que esto además es impensable que ocurra con otro tipo de organización política. Vamos a ver, esto ya no nos pilla de sorpresa, porque tenemos que recordar lo que ocurrió hace unos años en Fuenlabrada, cuando un musulmán, hacha en mano, entró a un centro de salud y amputó varias falanges a una trabajadora del centro y demás. Bueno, cuando ocurrió este grave suceso hace unos años, los militantes nos dirigimos a Fuenlabrada a realizar una protesta y a protestar contra los altos índices de delincuencia extranjera. Bien, pues nos encontramos en aquella ocasión ya a la policía municipal de este municipio del sur de Madrid diciendo que era una zona de control policial por alerta xenófoba. Es decir, que ahí no podía ir ningún partido patriota, en nuestro caso Democracia Nacional, a realizar acción política, porque era una zona controlada. Es que ya esto es el colmo, si no podemos realizar nosotros actividad política y protestar contra una auténtica invasión que estamos sufriendo, ya es que lo que faltaba. Y además, esto sería impensable porque con otras organizaciones, porque directamente en Madrid, en todos los puentes, en casi todos, hay una pancarta colgada. Si no es de cualquier sindicalista de izquierdas, es de cualquier otra organización, aunque sea autónoma y no política, en favor de la liberación de los presos de ETA y demás. Y esto no lo hacen con ellos, cuando odian a España. Lo hacen con Democracia Nacional porque parece que somos aquí los perseguidos y cuando realmente somos un partido legal que dice las cosas como debe de ser. Sí, Pedro, ya has comentado el tema este orwelliano de la zona libre de xenofobia o algo así. En el programa de hoy, en el debate de hoy, hemos tocado el tema de los agentes antirrumores, cómo cada vez más ayuntamientos de toda España, me imagino que el de Madrid, teniendo el gobierno que tiene, hace lo mismo, está formando a sus agentes para convertirlos en auténticos policías del pensamiento. Le están formando en esta ideología única, en este multiculturalismo, en ideologías completamente antinacionales, para que, como digo, pues se comporten como auténticas policías del pensamiento. Este último incidente que habéis tenido, los policías locales que os requisaron el material, os lanzaron también mensajes ideológicos de lo que estabais haciendo, estaba mal hecho porque los musulmanes son buena gente, la inmigración es buena. ¿Habéis tenido casos como este o de momento todavía no llega la cosa tanto? Exactamente, así pasó, porque directamente nos decía que si no nos daba vergüenza colgar ese tipo de material político. Claro, que nos diga un agente de la Brigada de Información que ni siquiera es experto en patrulla callejera, como si pueden ser otros funcionarios de la Policía Nacional, ¿vale? Porque no todos son iguales, pero sí que hay una gran parte, sobre todo de este grupo de la Brigada de Información, que son directamente antiespañoles y gente totalmente ideologizada hacia la izquierda. Comisarios políticos. Exactamente. Y nos decían que si no nos daba vergüenza colgar esa propaganda. Alguno de nuestros militantes les decía, no os da vergüenza a vosotros estar aquí tijera en mano cortando una pancarta que alerta de la llegada masiva de musulmanes refugiados a España, en vez de estar patrullando otros distritos en los que hay peleas de bandas latinas, en que directamente los musulmanes están vendiendo droga a chavales. O la cantidad de delitos que se cometen en Madrid, es que tan preocupados están por nosotros. Además, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentó hace poco un plan de seguridad junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, este podemita Javier Barbero, presentó un modelo que lo que hace es que refuerza la lucha contra los delitos de odio. Está quitando un montón de patrullas de las calles, está quitando un montón de unidades para formar policías políticos, policías del pensamiento. A ver si es que ahora nosotros no vamos a tener derecho a odiar. ¿Qué es odiar? Odiar es sentir repulsa hacia alguien o aborrecer algo. Es que yo no tengo derecho a sentir repulsa contra los que están en contra de mi país, que se lo quieren cargar, contra delincuentes, contra gente que roba, que asesina. Es que hasta ahí podíamos llegar ya. Este es el Madrid en el que hace no muchas fechas, pues hasta 100 integrantes de bandas latinas sembraron el terror en la Puerta del Sol. El mismo Madrid en el que 30 dominicanos le dieron una paliza de muerte a 15 policías locales. Estamos viendo un auge muy preocupante de la delincuencia de sudamericanos y centroamericanos en Madrid, por no hablar de los cientos o miles de integristas islámicos que habrá en todo Madrid. Pero lo que les preocupa a estos comisarios políticos, como dices tú muy bien, Pedro, es que Democracia Nacional cuelgue una pancarta en un puente. La verdad es que la situación es bastante preocupante. No solo son los comisarios políticos en la policía, son los comisarios en el sistema educativo, son los comisarios en los medios de comunicación, y la verdad es que la situación, Pedro, es bastante preocupante. ¿Cómo ves el futuro para militantes como tú y de Democracia Nacional en Madrid? El futuro está, pues la verdad que bastante complicado, y más con estos comisarios políticos que además lo que estaban haciendo era provocarnos para ver si saltábamos y podían llevarnos detenido. Porque a mí me decían directamente, mira Chaparro, vente luego por la brigada de información que tú bien que te la conoces porque estuviste detenido por el caso Blanquerna. Provocándome directamente para ir a recuperar un material político que nos cuesta dinero y militante. Pedro, ¿tú qué le dirías? Porque tú más que nadie demuestras lo heroica que es la lucha, ya no patriótica, sino me atrevo a decir en Democracia Nacional, que es la organización directamente más acosada, perseguida por el sistema. Tú demuestras lo heroica que es esta lucha. ¿Qué le dirías a todos aquellos que nos oyen, a todos aquellos que luego, por comentarios de Internet, se quedan defraudados con los resultados electorales, que nos comparan a veces con Podemos y ahora se les está quedando cara de bobos al ver que Podemos le llegan 7 millones de euros por aquí, 8 por allá, fondos incontables de tal sitio, apoyo de los medios de comunicación? ¿Qué le dirías a toda esa gente que se quema cuando no ve resultados en prácticos y dices que en España es que esto, es que lo otro? ¿Qué le dirías a toda esta gente? Pues mira, me gustaría decir una frase que ya decía en su época Quevedo, y es que la guerra es de por vida en los hombres porque es guerra la vida, y vivir y militar son la misma causa. A nosotros nos han declarado la guerra, pero nuestra lucha es la militancia. Tenemos que salir a las calles, no hay que quemarse, tenemos que crear células activas por toda España y realizar campañas de concienciación, porque cada vez hay más gente, cada vez la gente se está empezando a dar cuenta de todo este orden de cosas al que nos quieren someter. Y por mucha represión que podamos tener, va a llegar un momento, va a llegar un punto de no retorno en el que vamos a tener un crecimiento y vamos a notarlo en las calles, y para eso necesitamos brazos, jóvenes nacionalistas que se partan la cara en las calles, que salgan a realizar labores de difusión y propaganda para poder llegar al pueblo y cada vez ser más. Otra cosa que te quería comentar, esto por supuesto lo hemos puesto en manos del departamento jurídico y lo vamos a denunciar, aunque probablemente, pues como en tantas ocasiones, no tenga ningún resultado, porque España no es un Estado de derecho, y menos con los patriotas y aquellos que somos considerados, etiquetados como fascistas, como ultraderechistas, pues parece que no tenemos aquí ningún derecho. Y el único objetivo al final de todo esto y de tantas denuncias y de tantas defensas es cargarnos de gastos, de dinero, de para una organización que no recibimos apoyo económico de nadie, de ninguna institución pública. Nos lo pagamos todos nosotros con el dinero y el esfuerzo de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes, Y claro, de esta manera, pues nos van ralentizando. Siempre tenemos que estar gastando ingentes cantidades de dinero. Hace poco has tenido que hacer frente. Gracias a Dios ha habido bastante ayuda de simpatizantes para poder hacer frente a los gastos del juicio de Blanquerna. Pero aparte de que a ti y a tu mujer os han caído unas elevadísimas multas, en breve sé que tenéis que hacer frente de nuevo, que la organización ya está recogiendo el dinero, a un nuevo recurso para evitar que el recurso que ha puesto la Generalitat avance. ¿Qué dirías a la gente para que de verdad deje la comodidad del sillón, deje la comodidad del bolsillo y se deje de estupideces que se lanzan constantemente mentiras e insidias contra Democracia Nacional? Para eso, para evitar que el único partido de toda España, el único de toda España, que se financia de una forma honrada, legal y sin que le cueste un duro a su al erario público, que es Democracia Nacional, la gente no apoye económicamente, que no dé dinero, que no dé donativos. ¿Qué les dirías también? Yo les diría directamente que se dejen de caer en lo políticamente correcto, que nos ayuden, porque esta sentencia lo que pretende es marcar un precedente, y es que las próximas generaciones, los próximos militantes que quieran realizar una acción de estas características, se lo piensen dos veces a la hora de hacerla, pues debido a las multas que luego les puedan poner. Por eso necesitamos el apoyo de los patriotas que aquel día 11 de septiembre de 2013 se levantaron del sillón, aplaudieron y dijeron: esto sí es la juventud española, que va a hacer cara y frente a los separatistas, que grita y vocea en favor de la unidad nacional. Necesitamos apoyo, señores, necesitamos apoyo para poder continuar esta máquina en la lucha por nuestra patria. Las guerras no se ganan ni sin soldados ni sin dinero, y a nosotros muchísima gente, muchísimos patriotas, nos exige resultados sin aportar nada, sin ni siquiera poner su granito de arena. Antes de terminar, darte las gracias por tu ejemplo, por tu esfuerzo, por tu compromiso y por tu valentía. También me gustaría remarcar lo que tú has dicho, la diferencia de trato que se nos da a nosotros, pero ya no solo a los patriotas, a Democracia Nacional con el resto de organizaciones. Porque vamos, cuando el grupo de los que formábamos parte de la España en Marcha mayoritariamente hicieron el escrache de Blanquerna, fuisteis detenidos, pero inmediatamente fueron a vuestras casas. En tu caso, creo recordar que hasta por error a casa de una antigua novia tuya o un tema así. ¿Esto fue así, Pedro? Pues luego vemos que otro tipo de protestas se saldan con nada. Bueno, estudiaremos si les metemos una multa, ya lo veremos, directamente absueltos, en especial todos aquellos grupos de la extrema izquierda que vemos que salen constantemente apoyados por el sistema, que casi les cae menos por poner una bomba que a nosotros por pegar unos carteles en una zona donde no se debería. Esta es la situación. No sé si Miguel tiene alguna pregunta más en principio. No, la verdad es que no. Simplemente pues felicitar a Pedro por su comportamiento heroico en Madrid, animarle que siga haciendo la misma militancia y el mismo trabajo que está haciendo hasta ahora. Y bueno, emplazarte, Pedro, para futuros programas, porque seguro que seguiremos contando contigo. No sé si quieres añadir algo más. Sí, despídete de todos los oyentes, que es la primera intervención que tienes en nuestro programa de aquí, La Voz de Europa. Y bueno, no será la última, eres mi compañero en la ejecutiva del partido y seguiremos hablando en este programa muy a menudo. Nada, para mí es un honor, enhorabuena por el programa, porque estáis marcando precedente, igual que el resto de el programa Más que Palabras, y simplemente animar a la juventud española, animar a todos los patriotas a que se levanten, porque como digo, nos han declarado la guerra, una guerra psicológica, una guerra directamente por las élites internacionales, y lo que quieren es destruir España. Estamos en la última cruzada del siglo XXI, y debemos demostrar nosotros que tenemos esa valentía que demostraron nuestros antepasados. Dentro de poco es el aniversario de la batalla de Covadonga, de aquellos asnos salvajes que frenaron el avance del Islam en aquellas tierras astures. Pues debemos retomar ese esfuerzo que hicieron nuestros antepasados para, de una vez por todas, reconquistar España y los valores. Así que nada, muchas gracias, chicos. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Pedro. Adelante por España. Adelante. Una pausa y seguimos. En Democracia Nacional denunciamos la invasión islámica que estamos sufriendo. Denunciamos la pérdida de soberanía nacional. Denunciamos y combatimos el separatismo. Si piensas como nosotros, ayúdanos a que se nos escuche más alto. Danos un donativo en democracianacional.org. Bueno, como es habitual, tenemos nuestra sección del parte de la invasión que nos trae Cristina. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues hoy quiero comenzar este nuevo parte de la invasión haciendo mención a la ola de violaciones que está sacudiendo Alemania, de nuevo. Recientemente, la policía de Alemania ha filtrado una información que acusa directamente a Ralf Jäger, que es el ministro de Interior de Renania del Norte, de ser el principal culpable de ocultar información sobre las violaciones de Colonia. Pero no solo esto. La policía pidió refuerzos en Colonia previamente a la noche del 1 de, o sea, de fin de año, porque preveían que habría altercados con los refugiados. Y Jäger, el ministro del SPD, que si recordamos fue quien culpó a la policía por su incompetencia, por las violaciones, y quien destituyó al jefe de policía, pues este ministro les negó más refuerzos para esa noche. La mañana del 1 de enero negó tener constancia de las violaciones, a pesar de que en los documentos filtrados se sabe que estaba al corriente de todo y que había dado directrices a los agentes, como por ejemplo que no utilizasen la palabra violación en sus informes o que no dieran detalles de la raza de los agresores. Vaya, me suena, la verdad es que no me sorprende, porque viendo cómo se ha comportado aquí la policía en multitud de ocasiones, sobre todo con Democracia Nacional, aún recuerdo clarísimamente el día de la manifestación de Josué, en la que clarísimamente se preveían altercados, que mandaron una barbaridad de vehículos de limpieza, mandaron ambulancias, pero dejaron solos a dos dotaciones de la policía, ni siquiera eran antidisturbios, que estaban asustadísimos de frente al ataque de la ultraizquierda hacia la manifestación de nuestras juventudes. O sea que es exactamente el mismo tipo de utilización de la policía para fines totalmente políticos y rastreros. Pero en este caso dices que le han pillado y ha sido un escándalo. Sí, y además ha reconocido que toda la información es cierta y por ahora lo único que se sabe es eso, que ha reconocido que todo lo filtrado es cierto, pero no se saben las medidas que se van a tomar contra él. Lo único que ahora se ha liado una guerra en este estado entre el SPD y el CDU de Merkel, pues evidentemente tirándose los trastos a la cabeza. Pero hasta ahí la noticia y de momento no se sabe más. Como sabemos que estas directrices vienen mucho más de más arriba, intuyo que no vamos a tener gran información de lo que le suceda a este ministro, o incluso puede que dimita, pero no, pues, de momento no. Algo le pasará, ¿eh? Alemania, te garantizo que no es España. El pueblo alemán en muchas cosas es más inocente que el pueblo español. El pueblo español tolera más la corrupción porque un poco la damos por asumida. Pero allí el alemán vive en una especie de nube, cree que todo es correcto, que todo es legal, que se cumplen las leyes. Sí que es cierto que se cumplen las leyes más que en España. Y ya te digo que el descubrimiento de una noticia así allí en Alemania les va a causar un fuerte shock a la población y les va a causar un grave problema político a estas organizaciones. Seguro, porque el alemán puede estar todo el día fustigándose por su etapa nazi, llorando por Adolf Hitler y todas las cosas estas que le pasan con el trauma que tiene, pero no tolera que le engañen, que le mientan y que le traten como un tonto. O sea que sí que auguro que va a traer cola este tipo de informaciones si llegan a la población. Vamos, esto ha sido un escándalo. ¿En qué medios lo has leído? Yo lo he visto en la página web de DN, vamos, pero no he comprobado la información. Lo tradujeron de la prensa nacional alemana, nuestro equipo de exteriores, sí. Perfecto, muy bien. Y pues, bueno, esperemos que sea como dices tú y que de verdad se haga justicia. Uh-huh. Pero como he comentado al principio, la ola de violaciones continúa en Alemania. Nos llega otra noticia de la ciudad de Delbrück. Dos inmigrantes afganos violaron a un niño de 14 años en una piscina. Esta noticia también está en nuestra web, por si queréis leer la fuente, la tenemos allí. Dos niños nadaban en esta piscina municipal cuando se percataron que había dos inmigrantes de 20 y 25 años que les estaban observando y les increparon. Los niños salieron de la piscina y se dirigieron al vestuario, donde fueron abordados por estos agresores. Allí violaron al mayor, y mientras el niño de 11 años consiguió escapar y avisó al socorrista. De este modo fueron detenidos. Esto es totalmente vomitivo, nos traen los peores usos y costumbres de una prisión turca de mala muerte. Qué asco de gentuza, por Dios. Sí, esta trágica noticia nos sorprende en parte porque ya sabemos cómo trata la comunidad islámica a los homosexuales. Aún así, lo hemos visto muchas veces, no nos pilla tan de sorpresa cuando hemos visto en otras ocasiones en países como Suecia, donde se han incrementado las violaciones a hombres desde la llegada masiva de estos inmigrantes musulmanes. Sí, pero perdona que te interrumpa, sí, pero no, sí, no nos confundamos, sí. Porque es que para la retorcida mentalidad que tienen estos machotes, por decirlo de alguna manera, musulmanes, el homosexual es el que recibe, no el que da. O sea, ellos pueden coger a un chaval, le dan y encima el que adquiere la condición de homosexual es el violado, no ellos, que continúan con su ego totalmente intacto, ¿eh? O sea, funcionan así, aunque parezca algo totalmente increíble, pero en su mentalidad primitiva, pues esto es así. Claro, yo creo que es más bien por el mismo hecho de hacer daño que ya no con motivaciones sexuales. Y como te estaba diciendo antes, en Suecia también hemos visto que se han incrementado las violaciones a hombres y han tenido incluso que abrir una clínica para atender a hombres que han sufrido violaciones que querían proteger su identidad, o sea, su intimidad. Y es verdad que se tenga que abrir una clínica para violaciones de hombres, debe ser que los casos son bastante amplios en toda Suecia. Así que si han tenido que abrir una clínica especialmente para hombres, es que los casos deben ser, si no diarios, sino semanales. Sí, pero vamos, el problema parece ser que no es que tengan que ir corriendo a clínicas a ocultarse como mujerzuelas, ese no es el problema. El problema son que haya jóvenes con reaños y que formen los hijos de Odín y salgan a patrullar las calles a defender a su pueblo como en la antigüedad. Ese es el problema para la prensa, no este. Es lamentable, sí. Y también pues he seleccionado otra noticia, esta vez de Noruega, en la que un miembro activo del Partido Socialista Noruego, que se autodeclara feminista y antirracista ferviente, fue violado por un inmigrante somalí. Fue condenado a 6 meses de prisión y se tramitó su expulsión del país tras probar su culpabilidad con las pruebas de ADN halladas en el cuerpo de este político noruego y por las huellas dactilares que encontraron en el dormitorio. La detención se pudo llevar a cabo porque este inmigrante fue capturado por la policía cuando amenazaba a gente con un cuchillo por la calle, porque si no, a lo mejor hasta el día de hoy no estaría detenido tampoco. Vamos, una auténtica joyita, pero mira, no es que me alegre, no me alegro del mal de nadie, pero si existe el karma, desde luego esta gentuza criminal que está potenciando la invasión de nuestra tierra son los primeros que deben por lo menos sufrir los daños. No la población que no tiene ninguna culpa, la población normal, por decirlo de alguna manera, que no ejercen de antirracistas convencidos, de antirracistas militantes, tratando de que todo el mundo acepte como normal sus cuestiones demenciales, ¿no? Sus ideas dementes. Así, en este caso, lo más chocante de esta noticia es que el activista ha declarado que no le guarda rencor al inmigrante y que está completamente trastornado por la deportación del violador. Bueno, esto es alucinante. Bueno, me río porque ya no sé que no tiene gracia, pero bueno, si él mismo transige con sobre gustos no hay nada escrito. Igual era el amor de su vida y han separado. Bueno, siempre puede pedir la reagrupación familiar ahora con estas leyes tan absurdas que tenemos. El caso es que este hombre estaba traumatizado por la violación, denunció y por eso se llevó a caso el juicio. Si no hubiera estado asustado o no hubiera padecido por la violación, no lo hubiera denunciado. Ahora mismo, pues bueno, lo que su partido de ultraizquierda le haya dado unas directrices en las que tiene que pedir perdón por haber sido violado. Algo totalmente demencial. Madre. Y ahora, pues de momento, pues por lo menos Noruega ha firmado la deportación de este musulmán, cosa que no sé si veremos en otros países, que parece que... Sí, que lo un que poco pasa de... es que las deportaciones son ridículas. Los tiran del país. Bueno, la mayor parte de las deportaciones es un papelito que dice que debes abandonar el país. No es nada más. Y luego pues se van por un lado, entran por otro, como no hay ningún tipo de control sobre nuestras fronteras, pues en cualquier momento puede llegar a España, puede llegar a cualquier sitio. Así que tomen nota los progres defensores de la inmigración, por si no les gusta ser violados. Pues nada más, hasta aquí el parte de hoy y hasta la semana que viene. Bueno, Cristina, pues estupendo. Ha sido un parte corto, aunque intenso y cargado de noticias, la verdad que impactantes. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta la semana que viene. A vosotros, un saludo. Efeméride de la semana, 5 de abril de 1581. Tras haber tomado Setúbal, el duque de Alba se dirige a Cascais, plaza fuerte portuguesa bien guarnecida. Tras batir las murallas con artillería, se lanza a los españoles al asalto, arrollando a los portugueses que la defendían y conquistando la plaza para la corona española. 2 meses costó dominar el país, que a punto estuvo de caer en manos de un títere apoyado por Francia e Inglaterra, algo que Felipe II no estaba dispuesto a que sucediese. No podía permitirse tener a estos dos enemigos a sus espaldas, contra los que ya estaba combatiendo en Europa. Además, era el heredero al trono de Portugal con mayor derecho de sucesión, al ser hijo de la segundogénita princesa de Portugal. Después de 9 siglos, la península ibérica volvía a estar bajo una misma corona. Bueno, si un fenómeno ha llamado la atención durante estos días en los medios de comunicación, ha sido el fenómeno de Donald Trump. Parece que seamos ya directamente una colonia de Estados Unidos, que es lo que somos en realidad, pero esta vez han llevado quizá demasiado lejos las elecciones de los distintos candidatos en sus primarias para concurrir a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Como sabemos, en Estados Unidos hay un sistema bipartidista, no puede presentarse ninguna opción fuera de estos dos grandes partidos, y esta vez en el bando conservador, en el bando supuestamente de la derecha, ha aparecido este hombre, Donald Trump. Para hablarnos de Donald Trump, pues tenemos al otro lado de la línea a un nuevo colaborador, a Quintana. Quintana es responsable de Juventudes de Democracia Nacional en Valladolid, y creo que es, en estos momentos, la persona del partido que más está haciendo un seguimiento a la trayectoria de Donald Trump. ¿Qué es Donald Trump? Pues hay opiniones para todos los gustos, pero a ver si puede arrojar Quintana algo de luz sobre este asunto. Hola, buenas tardes, Quintana, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué es lo más importante que destacarías de este candidato? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué aparece en todos los medios de comunicación? Bueno, lo primero es que está rompiendo los esquemas de la política estadounidense. Está tocando temas que hasta ahora eran tabú allí, entonces está suscitando mucho debate social. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros temas que voy a tratar, por ejemplo, es el tema de la inmigración, que es un tema que allí no se veía representado en la política, porque, como has dicho tú, era un sistema bipartidista que tanto el Partido Republicano como el Demócrata, pues aquí se retroalimentaban y llevaban unas políticas parecidas, impuestas claramente por las élites. Entonces, a lo que iba, que en tema de inmigración, pues la propuesta estrella de Donald Trump ha sido construir un muro de separación en la frontera sur. Sí, ha sido, digamos, la propuesta por la que le ha valido todo este tipo de descalificativos, de racista, xenófobo. Nos lo tratan de pintar únicamente como una especie de loco, descerebrado, que odia a los hispanos. Ahí, pues parece que nos tenemos que incluir nosotros los españoles y no nos aclaran nada más, ¿no? ¿Esto es así? ¿Este hombre está tan aislado únicamente en el lado, digamos, de la defensa de los blancos en Estados Unidos? ¿Es un racista radical? ¿Cómo ves tú esto? Claro, sí, le dan mucha caña porque, como te decía, es un tema que allí antes no se había tratado con anterioridad. Y bueno, pues mismamente este hombre tiene mucha retórica y sabe defenderse muy bien de las críticas, y precisamente a Hillary Clinton pues la dejó en evidencia hablando de su hipocresía al defender ella el muro de Israel, porque claro, es muy bonito defender una cosa para Israel y otra cosa para Estados Unidos. Y bueno, continuando con esto, pues él lo que se ha manifestado con fuerza es de que no entren los musulmanes en Estados Unidos y también de cerrar la frontera tras los atentados de Bruselas. Pero este hombre lo que ha dicho es que hay que controlar más la inmigración, hay que construir un muro para proteger las fronteras, que sí, que habrá que llevar deportaciones de inmigrantes, pero en ningún caso se ha manifestado como racista ni nada de eso de lo que les están acusando. Porque tiene, le apoyan negros, le apoyan latinos, le apoyan mexicanos, en fin, toda la gente decente de allí que no esté involucrada en delitos y cosas de esas, pues le ve como una persona que está haciendo mucho por su país y que quiere cambiar las cosas. Sí, yo eso lo había visto ya en las primeras informaciones que vi, que tenía el apoyo de famosos como Mike Tyson, de algunas iglesias negras, de también hispanos, pero lo que tú dices, imagino que no es el hispano que quiere que yo se convierta en tierra de nadie, que no haya fronteras, que allí pueda entrar todo el mundo, porque si quieren vivir en los Estados Unidos de América, pues tendrá que haber norteamericanos, ¿no? Si aquello se convierte en un México, un anexo de México, pues dejará de existir como Estado. Has tocado el tema de Israel y de los intereses del sionismo. Sí. Digamos, porque si uno únicamente habla del tema de la inmigración, pues verdaderamente está hablando de los síntomas del sistema que padecemos. Pero cuando uno ya, como ha hecho Donald Trump, empieza a pretender separarse de la línea que marcan el Estado israelí, el Estado de Israel, que parece ser que es el Estado, pese a su tamaño, de mayor influencia de la Tierra, porque parece que tiene secuestrado y rehén a todos los Estados Unidos de Norteamérica, pues empieza a haber sarpullidos. Por lo que conocíamos, Donald Trump antes tenía muy buena relación con la élite. Él es un millonario, aunque no es de los de la élite, ni mucho menos, pero era un millonario famoso por sus libros de economía, de estos así, economía tipo de autoayuda para aprender a tener éxito en economía. Era bastante conocido en Estados Unidos por esto. Y sabemos que antes pues tenía una muy buena relación con la élite sionista. ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento crees tú que se ha estropeado esto? Bueno, el apoyo no le ha terminado de romper y mismamente se declara como neutral en el conflicto palestino-israelí. Entonces, no está en contra, digamos. O sea, date cuenta de la influencia que tiene el lobby judío y el lobby israelí ahí en Estados Unidos, donde allí todos los partidos y sobre todo todos los candidatos profesan un seguimiento total. Pero bueno, lo que te digo es que Donald Trump pues se está un poco desmarcando de esa línea tan, tan idólatra, y entonces pues está llevando a cabo propuestas que van un poco chocando con la política que se cabía esperar de un candidato a la presidencia. Hombre, bueno, pues, ya solamente definirse como neutral es un acto revolucionario en Estados Unidos, sí, porque sí. En Estados Unidos esto es va parejo a una acusación de nazi, antisemita y lo siguiente. Israel, que es uno de los estados más deficitarios de la Tierra, en Estados Unidos tiene gigantescas organizaciones de petición de ayuda económica y, vamos, la gente sabe que como le suene al teléfono una de estas centralitas y le pregunten si quiere donar al Estado de Israel, pues que tiene que donar al Estado de Israel. Es así de duro y de radical, con lo cual ya haber declarado esto lo veo revolucionario. Sí, y luego no solo eso, sino que está tocando temas muy sensibles, por ejemplo, el del terrorismo islámico. Pues, por ejemplo, Donald Trump ha dicho textualmente que Hillary Clinton y Obama crearon el Estado Islámico. De esto hay un vídeo que sale diciéndolo. Otra cita textual es que nuestro amigo Israel financia a Daesh, o sea, es decir, al ISIS. Y otra cita textual es que el mundo sería más estable si Saddam Hussein y Gaddafi siguieran en el poder. Magnífico, bueno, lo que pensamos millones de personas. Y para terminar ya las citas, pues que combatir a la vez al Estado Islámico y al presidente al-Assad es una locura y una idiotez. Entonces, estamos viendo que este hombre pues está con un discurso claramente contrario al oficial allí impuesto en Estados Unidos. Sí, sí, clarísimo en contra del sistema. Y bueno, sí. Nada, para rematar ya este tema del terrorismo islámico, que incluso se ha declarado pro-Putin y en plan de establecer mejores alianzas con Rusia y cooperación y tal, en vez de buscar el enfrentamiento como estaban hasta ahora, pues buscando la normalización de las relaciones. En el pasado hemos visto pues gente, nunca había llegado tan lejos, pero gente como en la izquierda Ron Paul, que era bastante antisistema, aunque desde luego no con la fortaleza de Donald Trump y la radicalidad a la hora de decir las cosas. También hace tiempo vimos a un político enorme que además aconsejó la lectura de sus obras, que es Pat Buchanan. También David Duke, que bueno, durante un pequeño periplo en la política norteamericana tuvo que exiliarse a Europa del Este porque peligraba clarísimamente su vida después de denunciar pues temas relacionados con el seguidismo a la política sionista. Pero tú, viendo todo esto, ¿crees que estamos ante una pantomima? ¿Es la élite que de nuevo nos está engañando, nos está poniendo ahí un muñeco? ¿O podría ser que de verdad la población blanca, norteamericana, anglosajona, empieza a estar harta, a estar, vamos, en una situación de hastío frente al control que esta minoría, porque son una ínfima minoría, los sionistas en Estados Unidos, llevan de su política? ¿Crees que podríamos estar casi hablando ahí de una American Revolution o un tema así espontáneo? Pero ¿qué crees? ¿Qué impresión te da a ti? Porque la verdad es que yo no sé qué pensar. Hombre, tampoco vamos a cantar victoria todavía, pero la verdad es que Donald Trump se ha metido en política porque la ha querido. Nadie le ha llamado y si no hubiera estado él, pues el otro, el candidato que hubiera puesto en su lugar hubiera sido un seguidista de las políticas sionistas como son todos los demás. Entonces, no creo que el sistema allí tuviera ningún interés en sacar un enemigo ficticio, pero que en realidad lo que está haciéndoles es mucho daño, porque ya, aunque no ganara, todos los temas que se han tocado allí, todos los debates que ha suscitado, todas las concentraciones de gente, todos los mítines multitudinarios y bueno, las apariciones en la prensa y todo eso, y en la televisión, eso ya es un daño que está haciendo allí, o sea, un daño al sistema, pero un éxito ya antes de ganar siquiera. Hemos visto también, hemos leído en los titulares que este testaferro de los intereses masónicos sionistas a nivel mundial, el húngaro, por llamarlo de alguna manera, George Soros, ha creado un fondo, porque esto también es una idea muy importante. Uno de los principales problemas, no uno, sino quizá el principal problema que nos encontramos en España a la hora de poder hacer nuestras campañas electorales y a la hora de obtener resultados, pues son, como tú bien sabes, el tema de nuestras finanzas, que no tenemos dinero, ¿no? Nos han estado engañando estos últimos años, bueno, a la gente de Democracia Nacional no, pero ha habido mucho ingenuo que se creía que, bueno, podían salir aquí cuatro hippies y con cuatro duros montar un partido que saliese en todas las televisiones y, como el pueblo lo quería mucho, pues llegar alto, como ha sido el caso de Podemos. Pero la realidad, estamos viendo ahora que los millones de euros les llegaban pues de distintas direcciones y en grandes cantidades. Allí en Estados Unidos ha sido definitivo que este hombre sea un multimillonario para poderse pagar la campaña y poder hacer frente. Aparte, evidentemente no está solo. Aquí nos lo pintan como un loco solitario, pero está teniendo un gran apoyo popular, que imagino que detrás de este apoyo popular pues están también hombres de negocios, hombres de empresa, hombres con dinero, imagino que militares patriotas, porque también estábamos viendo desde hace pues unos años un hartazgo de los, sobre todo, los excombatientes norteamericanos en las guerras del Golfo. Estaban hartos de la política de seguidismo hacia el Estado de Israel y decían, pero bueno, ¿cómo puede ser que esto, que ya es un secreto a voces, que estemos apoyando al Daesh, al ISIS, el integrismo islámico este que pone bombas en Europa, resulta que lo estamos apoyando nosotros para que extermine a Assad, para que extermine a los cristianos en Oriente Medio? Pero bueno, si nosotros somos una nación que mayoritariamente todavía somos cristianos, ¿no? Entonces, el principal problema que hay siempre es el tema de la financiación. Donald Trump la ha tenido. Aún así, es algo insignificante con el poderío que puede despegar un Soros, que repito, es un testaferro de los intereses masónicos sionistas, y tiene detrás pues todo el apoyo de la banca Rothschild, es decir, de la Reserva Federal norteamericana, para financiar las campañas en contra que les dé la gana. ¿Crees que acabarán derrotándolo con todas estas campañas de publicidad o en contra, o cómo lo ves? Bueno, leí hace unas semanas que el dinero que están gastando en contra campaña es, no recuerdo la cifra, pero ingente, una cantidad ingente de dinero. Y como bien dices, Donald Trump se está autofinanciando su propia campaña porque es millonario, y ha declarado, esto es gracioso, que ha declarado a los judíos republicanos que no pueden comprarme y que no me vais a apoyar porque no necesito vuestro dinero, por eso no queréis darme dinero. O sea, se ha, digamos, revelado en cierto modo contra los que le tienen que financiar, en teoría, los que financian a los partidos y a los candidatos. Los que dan el visto bueno de cómo recibir y cuándo el dinero, vamos. Sí. Y lo que decías de George Soros, pues sí. Ha tenido bastantes apoyos, por ejemplo, de Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional de Francia, y también ha tenido el apoyo de David Duke, ahí el ex líder del Ku Klux Klan, pero bueno, que son por motivos estratégicos, claro. Nadie dice que Donald Trump sea tercer posicionista, pero las políticas que pretende llevar a cabo están bastante cerca. Y sí, lo de George Soros, pues está claro que ha salido una noticia hace poco que le está financiando, no a él, sino las protestas anti-Donald Trump. Hace poco ha salido de estas muchas protestas que ha habido y revuelos y tal, pues se disfrazaron activistas de Bernie Sanders, de miembros del Ku Klux Klan, ahí para, pues eso, para parecer que claro, que los supremacistas blancos estaban ahí apoyando a Donald Trump y Donald Trump era un racista, para dejarle ahí, pues eso, para hacerle contrapropaganda. Pero con la mala fortuna, o con la patosidad por su parte, de que eran negros, y después, debajo del disfraz este de capuchón de blanco así, pues se les veían las manos de negros. Entonces les cazaron enteros. Menudo montaje. Bueno, hay que aclarar que lo de David Duke, sí, es lo que dice la prensa, que es líder del Ku Klux Klan, pero fue líder de una agrupación local hace 40 años, cuando era joven. Luego ha tenido una carrera política muy diferente, aparte que, claro, decirlo así suena fuertísimo, pero hace 40 años, pues ser del Klan en Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, era como ser de cualquier organización que eran totalmente masivas. Es decir, los cuatro casos de indeseables que se dedicaban a linchar o a quemar una persona de color por sus ideas, pues no era la generalidad de la gente que pensaba en la defensa de los derechos de la población blanca, ¿no? Entonces hay que aclarar esto. Dicho también que a mí el Ku Klux Klan para nada es una organización que me guste o apruebe, y bueno, y que tampoco David Duke hoy en día tiene nada que ver con el Ku Klux Klan, ni lo defiende, ni nada de esto. O sea, hay que dejarlo eso claro y bien matizado. He visto también que le habían preparado pues más encerronas de ese tipo, ¿no? Como gente en sus mítines saludando brazo en alto, haciendo el saludo fascista. Todo esto ha sido, imagino, una campaña en contra. Sí, sí, sí. Han salido noticias de una reconocida activista del Partido Demócrata que claro, que se presentaba ahí en los mítines con letreros a favor de Donald Trump y haciendo así, pues, gestos explícitos y con el brazo en alto y tal. Y claro, pues Donald Trump, el gabinete de prensa y todo eso, pues se enteró. Y Donald Trump, que no se corta un pelo a la hora de hablar en las redes y sobre todo en Twitter y Facebook, pues avisó con un tuit que decía que se andara con ojo Bernie Sanders, porque lo que le ha hecho a él de hacer juego sucio lo podía hacer él también. Y que no se olvide de Bernie Sanders, que Donald Trump tiene mucho apoyo, y igual que él ha mandado a sus simpatizantes o militantes, pues puede hacer Donald Trump lo mismo. O sea que es un tío que no se corta un pelo y que lejos de restarle apoyos, pues estas digamos salidas de tono o bravuconadas, pues le suben más todavía. Bien, como imagino que dará para más noticias y se ha convertido en un tema de primera actualidad también en nuestro país, porque como decían en la canción de Rammstein, we all living in America, estamos viviendo todos en América, pues te emplazaremos a intervenir en más programas. ¿Quieres decir algo para finalizar sobre su figura o sobre cualquier cosa para despedirte? Puedes hacerlo. Sí, había tratado antes unos cuantos temas, pero no había dejado para el final el tema de la economía. Así, muy brevemente, pues comentaré que Donald Trump, lejos de ser lo que se espera de él, un capitalista burgués y tal, pues está teniendo propuestas, por ejemplo, como elevar los impuestos a la clase acaudalada de Estados Unidos, reducir el gasto público, no elevar el techo de la deuda, ayudar a la clase media, renunciar a su salario de presidente, y por último, ya la bomba de todo, está pensando en auditar la Reserva Federal. O sea, esto son palabras mayores. Esto fue por lo que mataron a Kennedy. Sí, exacto. Entonces, bueno, esto como requiere más explicación y seguramente tú también lo puedes explicar mejor, pues ya en otro programa ya. Bueno, sencillamente para nuestros oyentes que no sepan qué es esto, pues por increíble que parezca, el Banco Principal de Estados Unidos, la Fed, la Reserva Federal, no es un banco norteamericano. Es un banco privado que está en manos de los Rothschild. Distintos presidentes han tratado de meterle mano para que fuera de verdad un banco al servicio de los Estados Unidos, pero, pues como has comentado, pues han sido varios los asesinados por acometer el intento de control de la Reserva Federal Americana. Pues esto, repito, son palabras mayores porque es un cambio significativo. Significa un banco que de momento está poniendo una nación al servicio de intereses privados, pasarlo a convertir al banco al servicio de los intereses de la nación. Parece que estamos, por paralelismo de ideas y todo, ante un nuevo Henry Ford. A ver si tenemos suerte y Dios nos ayuda. Oye, Quintana, pues muchísimas gracias por tu intervención y seguimos hablando estos días sobre Donald Trump. Síguelo muy de cerca. Un abrazo. Vale, un abrazo. Los motivos para pelear. Bien, amigos, con esto terminamos el programa de hoy. Manuel, hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Y bueno, simplemente deciros que todo lo que os estamos contando pues no es una cosa que esté pasando por casualidad. Ya os he comentado antes que cambiéis los esquemas mentales, que dejad de pensar en términos derecha e izquierda, por lo menos como un pensamiento básico y fundamental, y que penséis, como os digo, en términos de globalistas contra soberanistas o nacionalistas. Como os digo, lo que está pasando, todo lo que os contamos, todas estas noticias bastante preocupantes, no están ocurriendo por casualidad. Es un proceso que empezó hace muchos años, que empezó el 20 de diciembre del año 73 con el asesinato de Carrero Blanco, que continuó el 6 de diciembre del 78 con la firma, con la aprobación de ese certificado de defunción de la soberanía nacional de España, que fue la Constitución, que continuó el 23F del 81, que continuó el 11 de marzo del 2004, que continuó el 20 de diciembre del 2015 y que continuará en las próximas elecciones, hayan o no hayan, o que directamente al final se forme este gobierno izquierdista separatista que estamos pronosticando. Así que tened muy claro lo que está pasando, tenemos que entender lo que pasa para poder contraatacar y poder derribar este régimen masónico anglosionista que quiere robarnos la soberanía. Y como os digo, ánimo, formaos físicamente, formaos intelectualmente y, como nos contaba Pedro Chaparro antes, no os rindáis y continuad en la lucha. Nada más, como os decimos todas las semanas, tenemos nuestro correo aquí lavozdeeuropa@gmail.com, enviadnos vuestras propuestas y vuestras ideas, y terminamos como terminamos siempre, con nuestro, que ya es nuestro lema, que sabéis que las cosas van mal, que las cosas están en una situación muy difícil, pero que no está todo perdido y que, como dice la canción, negras nubes cubren Europa, pero un suave viento comienza a soplar. Esto ha sido aquí La Voz de Europa, hasta la semana que viene. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the house is on fire. Lanterne, kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci